quedó claro, esto es Doble o Nada. Bienvenidos hoy, lunes santo. Estamos en vivo, como siempre, de 14 a 18 horas en Vorterix 103.1, vorterix.com. Arrancamos con dos repeticiones. Sí, lo aclaro antes de arrancar. Primero Virus, pronta entrega, después Las Pelotas, Hola, ¿qué tal? Son secciones, canciones, historias que salieron al aire el año pasado, pero como esta semana es una semana distinta, diferente, no solo por estos feriados, sino porque mañana arranca el Pepsi y no hay Doble o Nada, vamos a tener transmisión en vivo desde Costanera Sur. Eso es lo que creemos hasta el momento, porque podés creer que todavía no lo sabemos, pero bueno, me estoy anticipando. Y mañana y pasado tenemos transmisión del Pepsi y... por lo tanto, estamos abocados a ese laburo y no quería contar historias de un libro nuevo a medias que quedaran a mitad de camino. Por lo tanto, esta semana repetiremos algunas de las historias de las portadas de discos de rock nacional que son muy interesantes y aprovechamos para poner un poco de música nacional que habitualmente no suena en esta radio o en este programa. La gente no te cree que estamos en vivo. Problema de ellos. Pueden poner bordrex.com y ahí estamos. 4 sí, de la tarde, 10 minutos. Es fácil, mira. Pero listo. La cara de la derrota. Estamos en vivo, quedó claro, te admito. Tira mis cenizas donde quieras. Escuchame una cosa. ¿Qué querés, Gustavo? ¿Por qué decís que no me debes nada? No entiendo, si sos mi esclavo. ¿No habíamos apostado eso? Mi casa es mía y vos sos mío. Habíamos apostado, yo puse la escritura de mi casa y te dije, Telmito se va a la vos me dijiste, nos salvamos. Están ahí, al borde de la vida. Si querés esperamos un poco más hasta que se confirme oficialmente que están en la C. ¿Sabes qué? Yo evidentemente estoy loco. Sí. Porque... ayer, ¿qué? Esto te lo juro, estaba viendo la computadora, cosa de Telmito, sí. Me agarró una cosa de, ¿sabes que nos salvamos? No tengo de dónde aferrarme, pero te lo juro por Dios que me agarró una... Pero es lo mismo que decís todo el tiempo. ¿Sabes por qué le pasa para mí? Porque en las horas previas está en una depresión tan grande que llega hasta el fondo. Entonces cuando llegas al fondo suele que empezar a subir y ahí otra vez hasta que te da un cachetazo no sé de realidad al fútbol. Me pasa. Cualquier cosa te da esperanzas y me parece que está bien. Creo yo que hasta el final hay que tratar de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, así que es tu caso. Pero bueno, para aquel que no entiende de qué hablamos, Telmito está con un pie en la C. Sí. La semana pasada, el viernes, perdió el rival directo ahí, los que luchan por el descenso. Tristán Suárez, de local, Suárez. Y no lo pudimos aprovechar. Si Telmito ganaba, se ponía 3 puntos con un partido menos, por muy lo tanto bien. Estaban ahí. Exacto. Casi iguales, ya exacto. Lo tenías del cuello. Ya estaba. Pero no solo perdieron, sino que perdieron de esta forma, ¿sí? Mirá, así arranca el mirá, partido, Bordex.com. Sí, sacaron del centro 9. De la cancha. Se la devuelve. Una pared. Elude a uno. Elude a segundo. Mirá dónde la pone. Meta. Tiró. ¿Sabes qué es el gol de Maradona contra los ingleses? 8 segundos del partido y Telmito ya estaba 1-0 abajo. ¿Y vos estabas ahí? ¿Al lado de eso? No, estás en el banco de ellos y yo estaba atrás del banco de ahí va de nuevo. Sacan del medio. Mirá el 9. ¿Cómo se llama ese jugador? Ni quiero saber. Ni idea. Tuki. Se la devuelve. Pared. Se la devuelve. Como postes, los elude de la Vega. Elude a Quimoto. No, golazo. Lo llega. Lo hace Messi, hablamos una semana. Chame una cosa. 8 segundos. Es el gol de Maradona contra los ingleses. Mirá quién apareció. El fantasma de la C. ¿Sabes qué me hace acordar esa doble pared entre Bertón y Kempes en la final de acá viene el empate. Mirá la que hace el Colo Zuleta. Mirá. El Colo. El Colo. ¿Ese de Telmito? Para Bonfigli. El payasito gol. Y ahí era todo. Entusiasmo de nuevo, ¿no? 1-1. ¿Cuántos minutos había pasado? Iban 25 más allá. Lo tenías del cogote. Mirá la que pega Quilmota en el palo. ¡Cabezazo! ¡No! No te digo. Se ponían 2-1 ahí. ¿Sabés quién la sacó de ahí, no? El fantasma. ¿Qué camiseta de Boca? Hay camiseta de Boca. Hay casa detrás de las columnas de esa cancha. ¿Qué cancha es? La de Telmo. ¿Esa es la de Telmo? Ajá. ¿Hay gente que vive ahí? ¿Lo suben por la ventana y ve el partido? La Isla Macé, claro. Golazo de tiro libre. Mirá dónde la clavó. El arquero un poquito dormido, me pareció. Pero bueno. No, pero le pasa por arriba la barrera. Y acá se terminó el partido porque después hubo 20, 25 minutos más que no pasamos la mitad de acá. Perdóname, me decís la Isla Maciel. No conozco Caminito, así que tampoco conozco la Isla Maciel. ¿Sabes que te voy a llevar a los dos lugares? ¿Lo llevas? Sí. No conozco Caminito. Te estás perdiendo no como lindo. Anda con lo puesto. Mira, es más, comprate unas toppers bien baratitas. Que se ve mucho mejor. En déjame, HD. Déjamelo ver así. Lo transmitieron en HD. Se ve mucho mejor este. Uy, qué lindo se ve acá. ¿Qué parece? ¿Este es el primero? El Borussia Dortmund. Sí. A ver, pongamos un replay de este que se ve mucho mejor. Sí, no lo vi así. Antes se veía horrible. Estamos viendo los goles de Telmito Flandria. ¿Qué es este canal? ¿Me explicas? Pares TV. ¿Qué sé yo? Es Miguelito, que saca gotas del bolsillo locas. Miguelito es un fenómeno. Mirá, me dijiste que casi es un récord Guinness, ¿no? Este gol. Es el tercer gol más rápido de la historia del fútbol argentino. El más rápido es un gol de Acasuso en primera D. Mirá dónde la pone. Los jugadores independientes tendrían que ver esto. Hijo de mira. ¿Vos decís ese que le hizo Kempes a Holanda? Claro, en la final que hace la doble pared con Bertoni y entra. No tiene la gambeta. Uno colgado, Kempes. A la gloria, colgado a la gloria, el matador. El flaco Seba que pasa de largo, Quilmot también. No, Quilmot. Pero lo transmite con super slow motion. ¿Qué es este canal que transmite a Telmo en esta calidad? Se ve mejor que Barcelona. Están lavando guita. Y esta es la nueva incorporación de Telmo para hacer. Mirá Zuleta. Mirá cómo se la pone. Toma, una de Messi. Hacelo, pues ya. Gol. Sí, boludo. Escuchame una cosa. Ahora que hay buenos goles. Hay buenos goles. ¿Por qué te entusiasmas si perdieron? Igual. No importa, acá era todo alegría. Pero la verdad es que hay buenos goles. Los tres fueron tres lindos goles. Bueno, desaprovecharon una oportunidad de oro. Sí, Talmito sigue con un pie en la C. Ese te la sacó el payador con mano cambiada. Qué bronca, boludo. Boludo, qué golazo el de Flandria, Flancelona, dice acá. Los dos fueron lindos de Dante es hincha de Flandria. Aparte tenemos que aprovechar, porque Tristán Suárez está con quilombete. ¿Qué pasó? Va a Zambera al 9, que es medio loquito, lo agarró del cogote al padre de un jugador. Román Díaz quiere rescindir contrato. Aprovechemos, Telmo, está acá la mesa servida. ¿Quién proveyó el material este? Pablo Borsu, ¿no? Qué genio sos, Pablo. Sí, gracias, Pablín. ¿Puedes sacar esa mariposa, Sebastián? Mira, ay, atajala, bueno, dale. ¿Cómo la clavó? No lo puedo creer. Es que abre los brazos como diciendo, están dormidos, muchachos, van 7 segundos, ¿qué están boludeando? 8, Iván, pará, tampoco bueno, estábamos tan dormidos. 8. Yo estaba atrás del técnico de San Telmo. ¿Qué hizo? ¿Cuál fue la reacción? ¡Vamos, viejo! ¡Boludo! ¡Boludo, despiértense! Estaba como loco, Agüero, como loco, no lo podía creer. La verdad que es. No llegó a sentarse el tipo, ni nada, ni a acomodarse. No llegó ni a mirar el banco suplente. Qué increíble. El más rápido es un gol de Acasuso, 4 segundos. Pero ese que fue pateando de en la mitad. En primera de, no lo vi. Ah. Y sí, el segundo más rápido sí lo vi. Un gol de Sepacuercia de Gimnasia de La Plata, Huracán, en la cancha de Gimnasia, 5 segundos. La movió el de Huracán cuando sacó del medio. Le pegó Sepacuercia de ahí. Borsi, que era el arquero de Huracán, la vio pasar. Acá alguien dice, yo no comparto, dice, pero los jugadores de Telmo son peores que un cono. Un cono sin dulce de leche. Mirá lo que te digo. Capaz que pensaron que estaban en un entrenamiento. Igual te agarran frío, así recién sacaban del medio de la cancha. Pero rompelo para. Yo te quiero decir algo. Frío, tuviste. A ver. Te estás jugando la vida, el descenso. Tenés el resultado del equipo rival a favor, que viene de perder. Jugás con eso puesto, no podés entrar frío, de ninguna manera. Acá alguien me dice, no es lunes santo, es feriado puente. No digas, mi viejo, ¿sabes qué? Me he dado cuenta. ¿Llamaron para cobrar hoy? Es la ironía, tú. Llámense. Ahora falta que Tambiónica toque con Sabbath y Megadeth para que Guas no se corte los testículos. ¿Te importaría mucho que Tambiónica toque con Sabbath y Megadeth? No, Irías más temprano a verlos. Claro, nada más. Basta de mentiras, el gol del Canario fue a los 7 segundos. El video arranca al segundo. Vamos, Flandria, carajo. El Canario es el jugador que vos no conocés. No, el Canario es Flandria, por la camiseta amarilla. Él pensó que era como como no sé el Canario de Plan 4. Si pegarle, me genera mucho sentido. Es como una abuelita en un punto, ¿viste? Que le varía. Se ríe. Él pensó que era claro, el Canario es el cantante de Plan 4. Bueno, puede haber uno que le digan Canario. No sé cómo le dicen a los equipos de la A, ¿querés que me sepa los de la C? A Telmito, ¿cómo le dicen, sabes? Sí, pará, ¿cómo era? Dame tres opciones y yo te las digo. Walking Dead, Montoneros. No. Candomberos. Es. Barrileteros. Es. Walking Dead. La nueva cábala, igual. ¿Querés que te la muestre? ¿Cuál es la doble cábala? Carlos, a ver, a cámara, por favor. ¿Es trucada? Me la mandó un oyente y... ¿Es trucada o es posta? Los ojos están medio diabólicos, che. Inmediatamente, si esto es posta, voy y me caso con Carlos. Ya, está muy bien hecho, si es Photoshop, está bien hecho. Está muy bien hecho. Y la clavé en la compu y en el BlackBerry. Dije, listo, loco. Se te va a clavar el BlackBerry y la compu. Acá está. Esto tiene que ser mucho más que el payador. Lo tengo que neutralizar claramente. Pongámoslo a prueba, por favor. Busquemos al payador. Yo sigo creyendo al payador. Ustedes le echan la culpa. Boludo. Para, yo te digo algo. Está echando la culpa del conflicto Corea del Sur con Corea del Norte al payador. Claramente. Hace 50 años que ni se dirigen la palabra y ahora se quieren tirar un misil nuclear. ¿Vos escuchaste alguna vez que detengan después de un partido a un jugador de fútbol? Bueno, el Papa Cuervo, que venía todo bien, detienen al arquero por culpa del payador. Este está derramando en todo, ¿no? Pateamos al arco en todo el partido, River. Vamos. Está arruinando lo que toca. Sí. El gurú que regresa. Está grave Paul Stanley, no lo digo. Si tiene tristeza. Si Paul Stanley está grave es porque llegó su hora y se tendrá que morir. No, si no, seguirá adelante. No es por esta guitarrita. Sí. Aparte me la dejas entera, negro, no puede ser. Acá me gusta. Vamos cuando pones tu toque de magia. Vamos juntos. La concha de tu madre. Los aplausos, no entiendo. La gente que está allí. ¿Qué increíble, boludo? Para mí es un gran payador. A mí qué me importa si vos considerás que te traen mala suerte. A mí me está haciendo genial. Si Telmito se salva, ¿lo traemos? ¿Querrá venir? Yo creo que va a venir y te da payador con la guitarra en la nuca. Así, te da 20 veces así. Ta, ta, ta. Mira, te traje un huevito de Pascua, bueno, para endulzarte la vida. Sí. Gracias por este obsequio. Sí, no se ve, o sea, es, ya sabes. No, no es oficial, no es impunable. No, claro. No es oficial, es el último Kiss Cruise, ¿no? Octubre 31, 2012, el que hicieron justo cuando estaban acá en Argentina. Exactamente. Bueno, claro. Pero si venían de ahí. Venían de ahí. ¿Sí? Venían de ahí. No, después, no sé si no hicieron alguno. Tras el Kiss Cruise 2, con una lista de temas impecable, que es el acústico. Sí, sí. No hay show de noche con maquillaje, es el acústico. Acústico sin maquillaje. Es el acústico que hacen sobre la cubierta de un crucero, con canciones que no hacen casi nunca o nunca. Por ejemplo, Christine 16 no lo estaban haciendo, no. Me parece. Igual esto lo hago de memoria. Going Blind, Love Her All I Can, Take Me Any Way You Want It, que es un tema que está en Kiss Alive 2, sí, como extra de estudio. A Million to One de Lick It Up, A World Without Heroes y Only You de The Elder, Coming Home, Every Time I Look at You, Sure Know Something, Rock Bottom, She, Shandy, temazos, todos temazos. Y esos pequeños fragmentos, nada más, de los temas de The Elder. Yo lo punteé, te digo la verdad, lo punteé. Tiene un problema el DVD, porque ellos están en el crucero como a 50.000 leguas marinas, o millas marinas de la costa, y está tomado de la costa. Claro. Sí, es un barco en el horizonte, con música de Kiss. Es un punto. No, está bastante bien. Sigan jodiendo con el payador que van a inyectar al programa. Es fácil, como yo no creo en eso, no me afecta. Problema de ustedes dos, que creen, pero mi poder es más fuerte. Mira, lo mencionaste y me dio una puntada en el cuello. Vamos con el temita de las remeras, así que la gente ya se está expresando, puede ser. Leonada. Pobre gallo, ¿eh? Hola, quiero tu campera de Vortrex, me dicen por acá. No te la puedo dar porque la verdad es la única que tengo. Remeras tengo 10.000, pero campera o buzo, mejor dicho, este es el único. Y si mañana pasado hace fresquito, lo vamos a usar en el Pepsi, en Costanera Sur. Lo perdí ese chico. ¿Lo perdiste? En Cosquín, ¿no? Sí. ¿Cómo? Bajando el bonde, lo perdí. Oigan a Gallo, que tiene una remera reggae, ¿no? ¿Qué dice? ¿Cultural Reggae Tour? Sí, la gira que hizo Non Palidece con Kenyatta Gil. Ahí tenemos el frente, espalda, ¿qué tiene? Espalda tiene la fecha. A ver las fechas. Está bueno, sí, está bueno. Ahí, sube. No, quédate como estabas. Ahí está. Un paso a la izquierda. Muy bien, esa es la remera que tiene Gallo y una remera reggae. Por lo menos debemos decir que es el único que tiene material reggae de nosotros. Sí, la verdad que sí. Salvo una de Marley que me compré yo, no tengo otra. Juaz no tiene una de Whitesnake. Como, la de la última gira. ¿La elegiste o agarraste una? Whitesnake Forevermore, atrás las fechas. Sí, en la gira. Ahí está. Medio, esa la compraste en una mantita, ¿no? Estás loco, está el official. Esa es el official. La official de cancha de Racing. Te está sacando la plata a tu jefe, ¿no? Hoy gana la remera de Waz, no se olviden, ayer fue el cumple de Angus, pongan un temita de AC/DC. Bueno, yo tengo puesta una de Max, que es un personaje de historieta no muy conocido. No lo conozco, ¿sí? La verdad. Es este señor gigante que está acá. Es una historieta imposible de explicar, no sé si Willis la leyó, de Max. Y, ¿de Max tuvo un dibujito que daban en MTV? Sí, en MTV. Ni Willis la conoce. El dibujito estaba muy, muy bien porque replicaba exactamente lo de las historietas. ¿Conoces a de Max, Willis, no? Es este personaje que es muy difícil de explicar. Es como una especie de... No lo entiendo. La conciencia de este señor oscuro que está aquí. Es una especie... Es muy complicado, ¿sí? Es un cómic psicológico. Es muy difícil de explicar porque vive en una especie de sueños. Así que... Pero es como un chico ahí, ¿o no? Claro, pero el bicho este es de Max. ¿Lo ves acá? Acá hay una cara, acá hay un señor haciendo fuck you, ¿sí? ¿Y el pibe qué viene a hacer? La verdad es que lo leí hace muchos años, no me acuerdo, pero este es, ¿viste? Pero no sé si eran distintas manifestaciones de la conciencia del personaje. Es complicado, es muy difícil. Alto vuelo. Y sí sé, yo me había comprado en su momento el VHS con las temporadas completas, o la temporada, no recuerdo si hubo más de una, en MTV lo daban. Y ese me lo quedé, no se lo regalé al pibe el año pasado cuando regalé todos mis VHS. Me gustaría tenerlo en DVD porque... Está muy, muy bien hecho el dibujo animado. Es difícil, ¿eh? La historieta es muy recomendable. Conseguíselo, Guasno, vos que tenés. El domingo lo voy a buscar. Hoy gana la remera de Guasno, había dicho por acá. Hola, necesito una remera de Vortex, avísame que es urgente. Sí, te aviso. Cualquier cosa, estate atento que te digo, ¿eh? Están entrando L y XL, ¿no? Se van a sortear, ¿eh? Guasno, la verdad que hoy sorprendiste al mundo, excelente remera. Sorprendiste al mundo, Guasno, una remera White, sí, una sorpresa. Con una remera buena. Es como Claramente gana una vez más la remera de Olmedo. Por fin ganó Guasnito. Señores, las tres son horribles. Gana Guasno por ser la menos fea. El viernes gané yo también. Se están olvidando de la más importante de todas. A ver, ¿qué está la mía? No, se ve una porquería de reflejo en reflejo. No se ve nada. Algo todo negro, como vos. ¿Qué es? ¿Cómo? Tiene una computadora en el pecho. Ah, no. Sí, es peor que nunca. Nada, una remera negra, lisa. Una remera negra con un logo negro. No se ve. Hace juegos con mi negrez. Sí. Retirate. Hoy 100% negro, más que nunca, Martín Codini. Whitesnake, señor. Siempre el que más onda le pone a su look es Gallo. Convengamos que de un tiempo a esta parte ha mejorado notablemente. Ahí tiene. Dice un loco. Mientras sea de reggae, Gallo pierde siempre. Juega un loco. porque prejuzgan. Jesse y Ari, que los ven por primera vez, dicen que es mucho mejor solo escucharlo. Fue cuando Max estaba muy limado, dice acá alguien. Así que bueno, estamos arrancando, esto es Doble Nada. Hoy tenemos visita, ¿sí? Viene uh-huh. De la Tierra. De la Tierra es un grupo que están haciendo en este momento, ¿sí? Se han juntado apenas un par de veces a ensayar. Tienen que coincidir los cuatro con sus respectivas agendas. Es una banda formada por Andrés Jiménez, ex Animal, Bien Demente, Flavio Cianciarulo, de los Cadillacs, de Yorio Flavio, de su proyecto solista, del proyecto que tiene con su hijo, Alex, baterista de Mana, tremendo batero, y Andreas Kisser, líder de Sepultura. Sí, es una mezcla extraña, no sabemos qué va a salir de ahí, nos lo van a estar contando hoy. Hasta donde yo sé, no hay nada todavía, apenas un mínimo videito que tienen en borderx.com, que supongo yo es de un ensayo. Sí, pero no hay nada, es un grupo que están haciendo, se han juntado por primera vez a ensayar hace algunas semanas nada más. No sé nada de cómo se gesta esta formación, así que se lo vamos a preguntar en un rato, pero es algo que promete. Sí, hay una combinación extraña, ¿no? Tipos como Andrés, que volvieron al Under tocando con el baterista de Maná, que llena estadios en toda Latinoamérica y tocan para 50.000 personas. ¿No fue elegido un par de veces como mejor batero del mundo, incluso? No tengo idea, puede ser. Sí. Flavio, que se debate entre el Under con su proyecto y los estadios con Cadillacs, que están anunciando unos shows próximos. Sí, todavía es misterio, hasta donde yo sé no se ha revelado. Misterio. Pero vamos a estar hablando con ellos en un ratito nada más. De la Tierra se llaman, tienen foto y un videito muy cortito en vortex.com. Vamos con un par de canciones y ya regresamos. Vamos a escuchar a Franz Ferdinand, que está tocando esta semana en el Movistar Free Music, el 5. Sí, el mismo día de Gary Clark acá en Vortex. Know You Girl se llama la canción, y Hashpipe de Wizard. Get to know you. se instala en Costanera Sur y vos vas a estar ahí. Pepsi Music, el festival. Transmisión exclusiva de Vorterix Rock en conexión con Vorterix.com. The Black Keys. Queens of the Stone Age. Pepsi Music. World Jam. Gato Pecu Machu, Masacre y muchas bandas más. Pepsi Music, el festival. Imagen y sonido con la más alta calidad. Toda la previa, todos los escenarios. Toda la data, todo Vorterix en Costanera Sur. Pepsi Music, el festival. Vorterix Rock, Vorterix.com. Es la octava maravilla. Pepsi Music, el festival. Porque el verdadero rock es tuyo. Noticias de ayer. Extra, extra. Doble o nada. Claro que decidí cambiar la canción de Wizard, sonó Undone the Sweater Song del primer disco de Wizard, que es mucho más linda que Hashpipe, que está buena, pero tenía más ganas de escuchar esta. Esa fue la última canción que escucharon en Doble o Nada, y ahora estamos con algunas de las noticias del día. La verdad es que me parece una pavada, sinceramente. No sé qué opinan ustedes, pero la legisladora kirchnerista, Lubertino, va. María. Tuiteó José lo siguiente: rechazamos la venta diferenciada por colores y juguetes de huevos de Pascua, y da una marca que es Kinder. Es un retroceso para la igualdad de género. Kinder ofrecía huevos de Pascua en tres colores: azul o celeste para nenes, rosa para nenas y verde unisex. Y esta señora decidió tuitear, y tenemos los tweets en Vorterix.com. Sí, algunas respuestas también de la gente. Rosa las nenas y celeste los nenes. No solo nos condena a una división innecesaria, sino que nos niega el resto de la paleta de colores. Como si las nenas y los nenes no tuvieran acceso a otros colores. Una ridiculez total y absoluta, señora. Igual está subestimando. Digamos, los que andan en Twitter saben que esta señora está el 99% de su tiempo, por lo menos en Twitter, en la boludez extrema. Digo, no digo que Twitter sea una herramienta para andar discutiendo cosas serias. La división sexual comienza en la transmisión diferenciada de gustos y preferencias condicionadas que nos imponen desde que nacemos, dice acá esta señora, Lubertino. Y la verdad es que la división sexual, entiendo yo que pasa un poco por la educación de los padres, ¿no? Más allá del entorno, del contexto, de la genética y un montón de circunstancias, sí, que poco tienen que ver con el color de un huevo de Pascua. Pero además la división sexual existe desde que nacés, uno tiene pito y el otro no, y así. La pastilla. De todas maneras, perdón, supongamos que los huevos de Pascua salen de un solo color, que a un ridículo se le ocurre legislar y obligan a los huevos de Pascua a ser de un solo color. ¿Y qué va a pasar con la ropita, con la camita, con la cunita, con la piecita del color que eligen los padres? Qué raro que nos dijo, los huevos de Pascua son negros y se venden más negros que blancos. Discriminación. Es que yo pensé que venía por ahí cuando leí la noticia sin leer el resto del contenido. La semana pasada esta misma señora propuso que a las jóvenes de sexo femenino se les diga jóvenes. Porque ella es algo que viene proponiendo desde el año 90 y pico. Jóvenes. Jóvenes. Y dice también esta noticia, increíble, no tengo idea, que la señora propuso multar a los corredores de TC2000 por circular a gran velocidad en la capital. ¡Qué bobo! Están... es como mucho todo. Están corriendo en un circuito. En la carrera, ¿no? En el circuito callejero, sí, en la carrera. Se trata de ver quién llega primero, quién va más rápido. Máxima 60. Claro. Hace apenas unas horas propuso que se labren infracciones de tránsito para los corredores de TC callejero. Y hay otra noticia que tiene que ver con ella y que dice que había propuesto que las mascotas viajen en colectivo. No sé, no profundiza igual, no sé qué quiere decir, que viajen en colectivo con sus dueños o solas, las mascotas, no se sabe. Pero bueno, en esto pierde el tiempo una legisladora de nuestro país, en los colores de los envoltorios de los huevos de Pascua. Y el celeste nene, rosa nena... es imbatible, me parece que sí. no lo podés combatir, que no tiene sentido. Ya está así. En todo caso, no, cada padre decidirá si quiere que sus hijos se vistan de verde. Sí, y muchas veces se escribe con X para no identificar el género de la palabra a quien se refiere. Entonces, en vez de poner, a ver, todos los chicos, pone, reemplaza las vocales, las O, por X. Entonces vos tenés que leer como si fuera para todos, todas, no sé. La conozco y está totalmente loca, incluso en la vida real. Labura banda, pero está loca, dice alguien acá vía Twitter. ¿Qué será labura banda? No tengo idea. Yo al León le compré un huevo rosa igual. No. Sí. A mí me cagaron a pedos, te voy a decir una cosa. Me cagaron a pedos porque para el hijito de la prima de mi mujer. El hijito de la prima. Sí, es un varoncito, meses. Sí. Me pidieron en un viaje del año pasado que le trajera cierta ropita, qué sé yo, y le traje un novia de otro color. Un body, un busito era, con pantaloncito y camperita, marrón, sí, con flores. Ah, vos también te va a agarrar el lubertino, vos sabés qué, ¿no? Pero, la puta, pero no había otro. Pero lo hace putito de chico, Con flores de bebito. Sí, quedó para Violeta, no lo quisieron. Y está bien. Y claro, igual marrón para Violeta no le quedó. Imagínate, vas al jardín y dices, mirá, llevó el putito de la flor, dice el... Pero si son bebés, no dicen nada. Y bueno, no dicen así, entonces mirá, vino el putito. Una cosa es un huevo pascua, otra cosa es un angurito con flores, negro. Es mucho. ¿No usaste ropa con flores, por ejemplo? ¿No usaste? Disculpame. ¿No usaste cuando yo tenía? Tiene flores. ¿Pero son de marihuana? No. Son gladiolos. ¿Se acuerdan que yo tenía 15 años, más o menos, y se habían puesto de onda las camisas Sansar? Sí. Las camisas de manga larga y que tenían un estampado atrás. No era un estampado, era como una tela sobrecosida con flores. Sí, se usaba. Se usaba pantalón rosa, por ejemplo. Con palmeras también, ¿de acuerdo? El estampado de palmeras. Pantalón rosa para hombres, cangurito rosa. Yo tenía un cangurito rosa, un pantalón rosa. Pantalón... No, a eso no llega. Cangurito... Remera rosa. Alguna camisa rosa me he puesto. No, yo remerito. Yo propongo que es esta señora, dice alguien por acá. Si Lubertino profesa la igualdad y no quiere que tomemos a las mujeres por tontas, mejor que se quede callada, no la favorece. ¿En serio dice eso, Lubertino? ¿Legalizaron el consumo de drogas en el Congreso? Y se pega un tiro en el asterisco allá, dice alguien acá, un poco violento. Es como, señor. ¿Cuás no? La desaparecida Lady Di, casada en el año 81 con Carlitos, en Inglaterra, en el año 88 visitó un bar de gays y de drags con su amigo Freddie Mercury. Cara de pícara, ¿eh? Y un presentador de la televisión y transformista llamado Kenny Everett. La chica ya estaba repodrida de los paparazzis, así murió también, ¿no? Aparentemente. Y la disfrazaron con una gorra de cuero, bigotes, anteojos de sol y una campera de guerra, tipo militar. La metieron en el pub con otra amiga, una actriz, y ellos dos. Ahí está, mirá. Ahí está. Ahí ya cuando le crecieron los bigotitos. ¿Así fue tuneada? Parece que Lady Di pasó una noche increíble porque no podía creer que no la reconocieran. Incluso 20 minutos antes de irse del bar, pidió unos tragos para todos. Nadie le dijo nada, nadie la molestó. Perdóname, Guasno, esto ya es adentro del bar. Se había sacado la campera por el calor. Sí, me imagino. Está perfecto. Y dijo, cantinero, cerveza para mis amigos. Y nadie la reconoció. Fue una noche de las más locas y más alegres que recuerdan sus amigos de ella. Al respecto, que estuvo totalmente liberada de las presiones de las fotos. ¿Y esto por qué trasciende ahora recién? Aparentemente aparece en un libro que una actriz que estuvo con ellos esa noche editó. Y hay un diario londinense que saca capítulos del libro y aparentemente publicaron el capítulo con esta noticia. ¿En qué año murió Freddie Mercury? ¿91? Sí. Esto fue en el 88. Ya casada. Y ella se murió en el 92, ¿no? No, más. ¿Más? ¿96? Sí, 95, 96 ahora sí. ¿No se murió? ¿La mataron? La mataron. Sí. Vi una película muy linda el otro día. ¿De Lady Di? Sí. Hay una periodista. Hay una cosa de espías ahí también, cuidado, algún día por ¿es ahí? Esa, la tengo. Está buenísima. ¿Está buena? Sí. Yo vi una parte de Johnny English. Uy, la vi ayer. El sábado. Me mató. Me divierte. Es divertido. Debo decir que detesto a Mr. Bean. No, está pero bueno. La película zafa. Zafa. Es divertido. Sí, es con el... John English es una parodia de James Bond, ¿no? Claro. ¿Cómo se llama? Ronnie Atkinson. Rowan. Mr. Bean. Sí, hace de una especie de parodia de James Bond. Tan torpe. Johnny English. Y me gusta a mí lo que tiene el personaje que me gusta es que a veces era medio Maxwell Smart, ¿no? Que a veces era un banana y le salía bien, pero después le amarraba. Claro. ¿No? A veces quedaba como un canchero y después lo embarraba. Estaba ese mix de éxito y... No la terminé de ver, pero... Ayer sí terminé de ver Sohan. La había empezado a ver 32 veces. La tengo, no la vi nunca. ¿Película? La terminé de ver. Está buena, está película, buena. Película. Está buena. Ese Adam Sandler, que es un agente secreto supersónico, tiene muchos poderes, es imbatible, trabaja para el Mossad de Israel, pero su sueño es ser peluquero. Y bueno. Yo me enganché hoy hasta las 2 de la mañana con Misery. Está bueno, qué está barbaridad. Cuando le parte los tobillos. Está loca esa mujer. Mamita. ¿Te acordás de esa parte? Sí, me acuerdo. Taco igual, de madera. Hay, yo leí el libro y hay diferencias. Hay el diferencias. Libro es peor, ¿no? Le corta un pie, me parece. Sí, el libro es mucho más violento. Me parece que le corta un pie. Qué buena actuación de esa gorda, Dios mío. Es espectacular. Sí, está buena la película. Está muy bueno el libro también de Stephen King, ¿no? Es de los pocos proyectos de Stephen King cinematográficos que resultaron o basados en sus obras, a eso me refiero. Hablando de supersticiones, supercherías y gente que cree y gente que no, hay una maldición dando vueltas en este mismo momento en el planeta. No me dejes el pasado. Seguro. Algo tiene que ver, quizás. Y es la maldición de Osama Bin Laden. No me digas, ¿qué pasó? Sí. Dejó una maldición. De los 25 soldados de los Navy SEALs que participaron en la Operación Jerónimo, que es la que terminó con la vida de Bin Laden. Es algo tipo la muerte del Che o la muerte de Vita, ¿viste? Que están tan malditas. Sí. Solo quedan dos con vida. ¿Dos? Dos. 22 palmaron un helicóptero que fue derribado. ¿Todos juntos? En Afganistán, todos juntos. Viajaban 31 soldados, murieron todos, 22 de ellos eran SEALs, con lo cual quedaban 3. Ahora murió un marín que se llamaba Brett Shaddle, que también era miembro de los SEALs. Sufrió un accidente con un paracaídas que no se abrió hace unos días y palmó. Y quedan dos. Uno es el tipo que disparó, que efectivamente acabó con la vida de Bin Laden, y que salió a hacer una denuncia porque a él lo retiraron del ejército. Y dice, esta gente me ha dejado sin seguro médico y sin nada. Estoy a la buena de Dios, no poseo ningún tipo de protección gubernamental. No quiero ser el próximo. Señores, la maldición de Bin Laden está entre nosotros y no quiero que me maten. ¿Y qué es lo que va a hacer ese señor? Ametralladora, se va a meter en un colegio y va a empezar a disparar. Sí. Mata 14. Al grito de, está Bin Laden acá. Así que bueno, ya saben, quedan dos. Seguramente la cacería continuará. Aquí hay una explicación bastante lógica para el color de los huevos de Pascua. Dice que son para identificar los juguetes que trae, porque trae juguetes COPE. Sí, yo en una época coleccionaba de esos juguetitos. Y bueno, para identificar si el juguete es para nene o para nena, viene bien que sean de colores. Sí, que era más fácil que abrir todos los huevos y investigar uno por uno. Yo lo hacía en mi época de quiosquero. ¿Te lo conté eso? Sí, abría los cerrados. Sí. ¿Pero qué se lo pegas con moco? ¿Cómo no, se? ¿Te das cuenta? Con una trincheta. Sí. Esto es posta. Sí. El papel muy sigilosamente. Sí, con una trincheta hacia... Ese papel metalizado, volverlo a envolver de la forma indicada, es un laburo. Pero una vez que abriste 300, 400 Kinder, es re más. ¿Y qué hacías con una trincheta? Le daba, lo abría. Tic. Una operación era. Sí. Sacaba el juguetito y si no lo tenía, me lo llevaba y me comía el huevo. Y si lo tenía, tuc, lo encapsulaba de vuelta y lo cerraba y lo vendía. ¿Y pero te das cuenta cuando yo abro un paquete el huevo está cortado? No te das cuenta. ¿Qué no me voy a dar cuenta? Te juro que nunca hubo un reclamo. No prestás atención porque vos venís rápido, abrí huevo. Lo das a tu hijo, lo abre claro. Violeta. ¿Qué hace? ¿Plic? Y dice, qué bueno, mira cómo mejoraron los huevos Kinder. ¿En serio? ¿En serio esto? ¿Y lo conforma? Mira, vos estás escuchando lo que yo estoy escuchando. Este pibe que viene indignado todos los días con los ladrones de la política... De estafa en estafa se pasó era, su vida. Era otra época. Oíme, ¿y los forros no pinchaste nunca? No, eso no, porque es peligroso. Ah, bueno. Hay que estamos viendo huevos de colores en Vorterix.com. Sí. No sé si ustedes hicieron ese jueguito, era un clásico en las Pascuas de mis abuelos, por parte materna. No sé de dónde venía la tradición, pero mi abuela pintaba de colores los huevos. Sí, huevos duros estoy diciendo. Uh-huh. Pintaba de colores los huevos, vos sí. Elegías un color y chocabas. Punta con punta, cola con cola. No. Y el que quedaba con un huevo sano ganaba, ¿sí? O una punta sana. ¿Entendés? Yo choco con vos, te rompo tu punta, sigo jugando. ¿Y qué te ganabas? ¿Había un premio? ¿O ganabas? Ganaba. Era el honor. Nunca lo vi. Una rosca. Sí, no, había buenos huevos de Pascua para todos, así que no había. Pintar que... huevos, recuerdo, sí, pero no hacerlos chocar. Era la diversión de los niños en cada Pascua, sí. Sí, me habré pintado los huevos. Noticias del día en Vorterix. En un ratito estamos con De la Tierra, primera nota de los cuatro juntos. Seguimos con música antes de la tanda. Vamos a escuchar lo nuevo de Deep Purple, Hell to Pay se llama la canción. Anticipo de Know What, que sale este mes a la venta. Ya estamos en abril, ¿no? Uno. Sí. Sale este mes a la venta. Antes va Blood Red Shoes haciendo Lost Kid y después lo nuevo de Purple en Doble Nada por Vorterix. Yeah. Lalo Olmedo, viajé 1300 kilómetros para que me firmes el circo del rock. Bajá que estoy en la puerta de la radio, dice alguien acá. Willis, te fijás, por favor, y lo hacemos subir en un ratito a este loco. Obvio. Sí, que dice que vino de Neuquén. Blanca. Debe haber venido para ver a Pearl Jam y de paso. Me usa a mí de excusa. Ya están los cuatro de la tierra, Andreas Kisser, Alex, Flavio, Andrés Jiménez. En un ratito estamos charlando con ellos, pero antes nos sacamos esto de encima mientras ellos se clavan unas pizzas con cerveza. Tengo un sacate de la mierda que vengo juntando unos cuantos meses, te diría. Uf. Y que es como una investigación que este fin de semana rebalsó el vaso y llegó a su fin y merece sacarse. Y es contra el gremio gastronómico. ¿Qué pasó? ¿Te robaron la plata? Es una teoría que la titularía de la siguiente manera: el gremio gastronómico es el más miserable del mundo. No te invitan ni un café esos. Más allá de eso, porque digo, es un negocio, no tendrían por qué regalar. Pero no pueden pijotear, porque esto, reitero, lo elaboré en varios establecimientos y siempre pijotean por el mismo lugar, que es el servicio y la calidad de la comida. Ramo Mejía. Casi nada. Ramo Mejía ha visto crecer cantidad de restaurantes. Bueno, no me deja mentir. Sí, agregaría la cantidad porque a veces sostienen el precio y achican la porción. Por supuesto. Pero como, si la comida, por ejemplo, si la comida fuera rica, vaya y pase. Has visto florecer una gran cantidad de restaurantes con inversión de guita poderosa, ¿eh? Porque estamos hablando de restaurantes bien puestos. Y morirse de la silla misma de madera. ¿Lavado de dinero? No sé. ¿Y dónde cortan? ¿Por dónde cortan? Por donde no deberían, que es el tipo que te atiende y la comida. ¿Porque pocos mozos o malos mozos? Voy a ejemplo uno. A ver. San Valentín. Día de San Valentín, suponés que va a ir un montón de gente a cenar. Contando caca, porque ¿de cuándo fue San Valentín? Febrero, 18 de febrero. Ponele. Pero ahí hice la primera cruz y digo, voy a ver si esto se repite, si es un patrón. 14. Parte de arriba del restaurante, 12 mesas en una terraza, 5 o 6 mesas más llenas. Adentro, un solo mozo para atender, una sola chica, completamente desbordada, obviamente. Y en la cocina, dos tipos para hacer un restaurante entero. Entonces, ¿qué mierda pasó? Nadie comió en horario. Cuando subió la comida, estaba para el otro. Y entonces voy a decir, no puede ser que vos inviertas en un restaurante que tiene 40 metros de fondo por 20 de ancho, que salió $1,000,000, y pones un mozo a atender. Son muy boludo. Ese día, para mí, las tres mozas que tenía se fueron a festejar el día de... No, la mina dijo, la verdad que yo pedí que pusieran una persona más porque yo no doy abasto, le pido perdón. Y había una mina diciendo, no, me cagaste el día de San Valentín, yo el vino lo tomo con hielo, nunca me trajiste hielo, hija de puta. Sí, eso pasa cuando vas a cargar nafta, por ejemplo. Sí, ¿no? 100 autos y dos pibes. Las peores cosas que te pueden pasar. Adelanto el tiempo hasta este fin de semana. Voy a una granja, sí, que no voy a dar el nombre. ¿En qué lugar? Queda en Pilar. Estuve por ir, malísimo. Casi voy el sábado. Los animales están en baqueta. ¿La maqueta? Pero son animales de granja. Vaya maltrecho, bueno. Tres patas. Lo recomiendan para ir con nenes. Claro, ¿no? Yo fui con mi hija para que vea los animalitos. Le dimos de comer al caballo, al burro, todo. ¿Garpó? Llega el momento de ir a comer. Sí. ¿Y qué hay que hacer? Pagar. Hay 200 personas. Sí, hay que pagar. Caro, bastante caro. Para comer una hamburguesa, 50 mangos. Pero 50 hay que hacer una fila de 200 personas, porque son los 200 que fueron a la granja a comer. Bueno, sacás el ticket. ¿Y qué pasa cuando sacás el ticket? ¿Vos qué esperás? Que el tipo diga, mire, avise a la cocina que hay un boludo que compró una hamburguesa. Pues sí. No, tenés que ir a hacer otra cola de las mismas 200 personas y cuando llegas al mostrador dices, sí, ¿qué va a llevar? Y una hamburguesa, hija de puta, es así una hora que te... Y tenés que esperar que la preparen. Claro, tenés que esperar, listas. Con lo cual ya esperás 3 horas con nene de 2 años. Imagínate que era el puto caos. Y vos no ahí, voy a ir a esa porquería. Y ahí volvés a pensar, metés 200 personas a 60 pesos por persona, estamos hablando un montón de guita. No podés poner un empleado más que haga las hamburguesas a tiempo, hijo de mil puta. Te pido, por favor, ¿qué hice? Agarré el auto, me fui a una parrilla, cargué 3 sándwiches, vacié una mochila y entré. Y dije, toma. Hiciste más rápido. Sí, sí, obvio. Me sumo porque fui el fin de semana a un restaurante que tiene como atracción el hecho de contar con una sala de juegos importante para chicos. Sí, queda sobre la colectora de Panamericana, llegando a General Paz, yendo hacia Capital. Correcto. ¿Sí? Sí. Una estafa. La comida bien, me comí un bife de lomo porque estaba medio mal del estómago, muy rico, carísimo. ¿Con puré? Carísimo, con puré. Pero te cobran, si el nene no consume, te cobran una entrada para ir a una sala de juegos. No, que tiene una placita blanda, un escudito para trepar, una... ¿Cómo te cobran una entrada para ir? ¿En serio? Adentro del lugar para jugar hay comida para chicos. Panchito, una hamburguesita, que esto, que lo otro. Bueno, no hay para padres ahí. Y no te puedes sentar. Yo fui, entré con mi hija y había padres parados, no tienen dónde ponerse mientras comen sus hijos. Si no, lo que puedes hacer es afuera, donde comen los grandes, come tenés que pedir un plato sí o sí para el chiquito, y ahí ya no pagas la entrada. Si no, tenés que pagar una entrada para ir ahí a jugar. Y encima los juegos no están buenos, son unos juegos comunes y corrientes. Está bueno porque no hay lugares para llevar a chicos chiquitos, y uno va a cualquier parte para comer más o menos tranquilo, que se distraigan los pibes. Mi hija es muy chiquita, no la puedo dejar sola, pero si tiene un par de años más, viernes a la noche vamos a un lugar de estos en Ramos Mejía, otra vez esquina imponente, todo culo, que tiene un pelotero. Nos sentamos cerca del pelotero, mi hija va a pelotero, mi mujer pide un plato, un panacea de verdura. ¿Tiene el pelotero arriba? 100 mangos valía el plato. Listo, el salmón. El salmón parecía un cornalito porque tenía este tamaño. Y el panacea de verdura era un troquelado aglomerado, así un cacho cortado, un triangulito duro como esto, pintado de verde. Yo decía, hijo de puta, no podés vender esto como comida. Cuidá un poco más el producto, porque es un local que debe valer un palo verde. Yo te digo, están cerrando cualquier cantidad de... Sí, porque cocinan muy mal. Y no le dan bola, tardan en traer, te atienden como los gente, y encima la comida es mala. O sea, la ecuación tendría que ser al revés. Pero aparte, la gente boluda, vas una vez. Claro. O sea, no volvés nunca más. Te pongo otro, uno, el último, cortito. Inauguran también otro más en Ramos Mejía. Gigante, esquina, con todo, guau, todo, culo, culo, la mejor pizzería Ramos Mejía. Vas el día de la inauguración, cometimos el error de ir el día de la inauguración, pero bueno. ¿Te inventaban algo? No, no, nada. Arriba, ¿no? Sí. No anda el aire acondicionado. No. Bueno, ya calor, febrero, te está cagando calor. Empieza a salir humo de la cocina porque no anda el extractor. Local lleno de humo, la gente empieza a salir eyectada. Pedís una pizza, la traen una hora tarde y mal. Pedís una comida y mal. Entonces, si vivís del boca a boca, no podés hacer eso, hijo de puta. Me sumo a esto que dice alguien acá. Gallo, eso de lo que te dejás se llama Argentina. Sí. Quiero aclarar esto. Puse el viejo cacoso y quejoso. Sos un viejo pero pará, ¿no? Yo junté dos meses juntos. Yo tengo un vomitando flores gastronómico. Dale. Mirá. Un hermoso día es hoy. Ay, qué bello día es hoy. Doble o nada. Quiero pedir un aplauso para el asador. Yo. Ver para creer. Volví a la parrilla, señor. Mi mujer me dijo, che, ¿por qué no hacemos un asado? Siempre decía que no tengo ganas. Le dije, bueno, está bien. Mi mujer, vino la mamá, la hermana, el marido de la hermana, mi hija y yo. Mucha gente. Una banda. Dos pollos. El pollo que, Martín, vos que sos parrillero viejo, corregime, es lo más fácil de que hay para hacer. ¿Sabes que lo tirás y no se pasa? ¿Sabes que no? El pollo es bastante complicado porque lleva tiempo. Lleva dos horas, eso sí. Y es fácil equivocarse y sacarlo crudo. No, eso bueno. Al lado del hueso, te queda rojito y sonaste. Sí, no es tan fácil. Pero no es tan fácil. Pasa el pollo. Es a lo que voy. En tu cara. Es de gente que no es fan de la parry. Es en esas cinco. Lo que pasa es que no fue solo porque estaba yo preparando un asado, sino porque mi mujer no come carne, solamente come pollo, bla, bla, bla. ¿Cuántas pastillas le tiraste al fuego para aprenderlo? Dos. ¿Secador? Una pastilla por pollo. Dos pastillas, secador, hice un montón de fuego, puse dos pollos. En realidad eran cuatro medios pollos abiertos, ¿sí? Patamulo. Sí, mejor. Con verduras envueltas en papel metalizado. Ah, bien. ¿Sobre la brasa? Sí, sí, bien, sobre la brasa. Me sorprendí de mí mismo lo bien que me quedó, por eso me estoy tirando flores. La verdad es que no me quedó crudo, no se me pasó, me quedó muy rico. Con limón, ¿viste? Le puse un poco de limón para poner un poco de onda. Parrilla, boludo. No. ¿Próximo sábado doble o nada? La verdura Es un mes complicado, sí, iba a eso. Guasno Abril es un mes complicado, tenemos muchos shows, muchas transmisiones y no va a pasar. Pero en mayo, cuando tengamos la próxima reunión de producción, Gus, deleitanos con un asado. No, así te quiero, mira. Me estresa mucho, la verdad, debo decir que me estresa mucho porque si es para mi mujer y para mí, por ejemplo, me sale mal, no me importa. Pero como había invitados, no podía quedar mal. ¿El fuego te alcanzó? ¿Te excediste? Sí. Bien. Eso es lo que te preocupa. Me sobra un poquitito. Está bien. Para mí siempre hay que ir de más. Sí, pero... Sí. Me sobra un poquitito, un pedazo grande de carbón que me sobró ahí. Pero como cuando tirás mucha, tiré como seis papas y batata y qué sé yo. Sí, eso ocupa espacio y necesita fuego. ¿Comiste me quedó muy bien. ¿La piel del pollo? No, se la saco, La piel del pollo. Me quedó re crocante, dorado. Estaba fascinado con mi asado. ¿Sabes qué? Me olvidé, tendría que haber sacado una foto y se la subía al Facebook de Martín. Al de locos por asado. Bueno, ya están los chicos de la Tierra, escuchamos un par de canciones y arrancamos con la charla. Si es la primera nota que van a dar ellos cuatro juntos, acá lo han decidido hacer en Vortex, así que se los agradecemos. Ahí tienen a Flavio y a Manager, no sé si es de la Tierra o de Andrés Jiménez, es más o menos. Sí. Está negociando. Trajimos unas pisitas, unas cervecitas. Flavio, te veo muy bien, muy en forma. Lindas gafas, ¿eh? Muy buen look. Flavio Cadillac, sí, hoy con su otro proyecto de la Tierra. Ahí están los demás. Sí, dice Peque, que es el manager, llamándolos, están haciendo pis. Fueron juntos al baño. Está Alex de Maná, ahí entra Andreas Kisser, Andrés Jiménez, ahí están los cuatro diciendo... Salud. ¿Qué, acá me ven? Sí, los estamos viendo en vivo, chicos. Ahí están los cuatro, sí, en 10 minutos después de dos canciones estamos charlando con ellos acá en Doble Nada por Vortrix. ¡Vaya cocina! sido cruel. Así tenías que ser, la verdad, nunca te amado, solo te quería coger. Crees que me tendrías para siempre. Eres una mujer de solo por cruzar la piel. Pero te has equivocado, no hubiera tu enamorado. Recién a Masacre, tengo captura, Molotov, Chinga tu Madre, audio y video en Doble Nada, 103.1, Vortex.com. Y ya estamos con los cuatro integrantes de esta banda que se llama De la Tierra, sobre la que no sabemos más que esto, que es que está Andrés Jiménez, ¿sí? De Demente, está Alex de Maná, está Andreas Kisser de Sepultura y está Flavio de los Cadillacs. Sí, la verdad es que es lo único que sabemos de ustedes cuatro. Muchas gracias por venir, sí, muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo andan? Gracias. Hola, muy bien. Andreas, este es ya tu segundo hogar, ¿no? Buenos Aires, venís varias veces al año. Sí, sin duda. Sepultura tiene una historia muy bonita con Argentina y Buenos Aires. Y ahora muy contento de hacer parte de este grupo. Vamos a arrancar por el principio, que es lo más fácil en general. Sí. Es la primera nota que están haciendo ustedes cuatro. Según me habían chusmeado, se juntaron a ensayar por primera vez hace muy poco. Sí. El videíto, el mini videíto ese es de ese primer ensayo, el que está en el Facebook de ustedes. Sí, es de uno de los ensayos. Es así un video que hicimos, fue una toma así de una camarita que teníamos ahí puesta en el ensayo y bueno, como había un montón de chicos que querían saber un poco más de qué se trataba, de la música, decidimos, bueno, lo subimos, sí, lo subimos y subimos ese pedacito. Ahí hay una fotito de prensa también. Bueno, cuando nos estábamos ubicando sobre la mesa, Alex te mandó al frente y dijo que vos habías sido el de la idea, ¿es así? Es así, Alex. Es una idea. Sí. Es muy humilde, mi amigo. No. es mutuo. La verdad que con Alex veníamos hablando de esto hace como 8 años. ¿De dónde se conocen? ¿De la ruta? ¿De haber tocado? Sí, de la vida, sí, de la música, de cruzarnos en México con Animal y con Maná. Sí, yo era fan de Animal, obviamente, y los conocí a ellos porque se me hacía increíble lo que estaban haciendo y cómo tocaban. Y ahí se dio la relación. Estuvo buenísimo. Y nada, y un día yo me empecé a dar cuenta de que entraba a los camarines de Maná, iba a ver a Alex, y siempre Alex era como que el camarín de Alex era un caos, así, el camarín de un baterista de heavy metal. ¿Ustedes tienen uno cada uno? Sí, en Maná sí. Tienen uno cada uno. Pero aquí, tuyo en la tierra, como estamos empezando, yo creo que vamos a compartir. Anda a poco, ¿qué? Dos camerinos. Todavía. No, por ahora no tenemos nada. Pero bueno, nada, y yo entraba al camarín de Alex y veía que era como otro hábitat, ¿viste? Y me encontraba con un camarín como entrar al camarín del baterista de Slayer. ¿Cuál es el más careta, el de tu cantante? El más tranquilo. Careta. El más tranquilo, el más... Bueno, si entras, por ejemplo, al de Ferret, vas a ver una manta gigantesca de Bob Marley, por ejemplo. Él le gusta mucho el reggae, es como muy zen, todo muy... Está fumando como loco. Inciensos y todo. Y entras al mío y Deftones, está todo, una bola de glitter dando vueltas, todo terciopelo negro, blanco, videos de bandas constantemente. Y bueno, a mí me gusta, digo, siempre me ha gustado el rock pesado, el metal y todo. Y oigo esa música antes de salir a tocar, me ensayo, practico, caliente, como dice, pumped, ¿no? Y te incentivas, te das. Sí, así toco aparte, entonces, nada. Flavio, ustedes tienen un camarín para cada uno, tienen tres camarines, tienen ocho camarines, tienen un camarín. No. Ahí. Para todos. Distribuyamos. Ocho personas en dos o tres. Claro, ustedes son muchos, es más complicado. Es una de grupúsculos. Tenían que hacer un edificio para un camarín. Es una orquesta, ¿no? ¿Con quién te toca vos? ¿Siempre los mismos son? Lo único que importa es que estén mis amigos, mis hermanos de ruta y mi familia, y después que me pongan lo que quieran, que me da lo mismo. Lo que sea. Más sanguchitos, menos sanguchitos, no me interesa más que ver a mis hermanos de ruta y a mi familia dando vueltas por ahí, ya soy feliz. Andreas, ustedes, depende del lugar en el que tocan, tienen un camarín, cuatro camarines. No, siempre nos quedamos juntos. Juntos. Independiente de la posición del grupo y todo, siempre juntos. Porque Sepultura empezó como un grupo de teenagers, ¿no? Muy, muy temprano, y siempre haciendo las cosas juntos, ¿no? Entonces era natural para nosotros, nos quedamos juntos siempre. No fue la razón que los caballeros salieron del grupo, ¿no? el camerino no fue el problema, ¿no? Entonces, quiero mi camarín para Sí, ¿no? Faltaron sándwiches. Está bueno, muy tranquilo. Cuando los músicos se ríen de su propia historia, ¿no? Está bueno, ya están en ese momento. Bueno, Andrés, entonces, con Alex se conocen hace tiempo y su camarín. Y yo veía que le gustaba mucho la música así, metal, y hablábamos, y él me hablaba de Animal, y hablábamos de esto, del himno, de Slayer, de un montón de bandas. Y un día yo le dije, estaría bueno que en algún momento que tengas libre nos juntemos y toquemos, pero todo en una sala de práctica, un ensayo. Y él me dijo, ¿en serio? Sí, a full, buenísimo. Y fueron pasando los años y siempre nos veíamos y decíamos, che, tenemos que tocar en una sala de ensayo, pero nunca como una banda. Hasta que en un momento dijimos, bueno, estaría bueno armar algo, paralelo, tranquilos. Y me dice, si te ocurre alguien para que toque el bajo, y primero vamos a hacer un power trio, Andreas no iba a participar. Pero, entonces yo digo, me encantaría, porque lo conozco y aparte sé cómo toca y es una excelente persona, Flavio. Y le digo, Flavio de Kailax. Y me dice, sí, buenísimo, perfecto. ¿Ustedes ya se conocían, Flavio, con Alex o no? ¿Se habían cruzado en la ruta también alguna vez? Sí, claro, yo fui a ver a Maná cuando llegaron acá. Vez que tocamos en el Prix de Amí habían 30 gentes. Tempranos 90, uno de los 30 era yo. Sí, Flavio y Charlie Alberti de Soda Stereo. Y los fui a saludar al camarín, y tempranos 90. Y luego, bueno, hasta que... Andrés nos volvió a vincular. Claro. Y bueno. Fue la primera vez en Prix de Amí, la última, ¿Vélez fue? Sí. Un poco. Había como 7000 más Prix de Amí ahí adentro. Pero ¿sabes qué? Era importante venir a tocar a Argentina, porque mira, inclusive la razón por la cual yo estoy aquí también, Andrés, es que Argentina siempre lo hemos visto como un país muy rockero. Entonces, cuando salió la oportunidad de hacer otra cosa fuera de Maná y ver que lo podía hacer en Argentina, y aparte teniendo Brasil, que es otro país tan rockero, se me hacía genial, porque digo, vamos a hablar del metal, o sea, el metal se dice fácil y hay gente que compra esa música y le gusta, pero hay también gente que no lo ve así, ¿no? Entonces, en México hay un público de metal, pero no hay un apoyo para las bandas de metal. Aquí en Argentina sí. Entonces dije, bueno, si vamos a un proyecto de metal, me parece que Argentina es el lugar perfecto para iniciar. ¿Y lo llamaste a Flavio? Le dije a Flavio, sí. Y Flavio me dijo, sí, a full. Me sorprendió gratamente, ¿no? Su llamado. Hace mucho ya. ¿Estabas como para engancharte en otra cosa? Y viste, yo, bueno, quien me conoce sabe que sí, siempre me voy a querer enganchar en otra cosa, porque soy bastante... De entusiasmarme con... A mí me gusta la música. Yo no tengo un estilo determinado. Y siento que honrosamente cuando se me presentó la posibilidad de integrar este grupo, dije, wow, tengo mucho que aprender con estos maestros, ¿no? Y eso es lo que más me divierte y me pone contento. Así que cuando el primer llamado fue así una alegría. Dijiste hace mucho, ¿ya habían vuelto con los Cadillacs o todavía no? Uy, no me acuerdo, no soy bueno para... Pero... Creo que no. No, estaba dando vueltas, yo estaba lista, o... Sí, había vuelto. Fue finales del 2011. Para mí todo sucede al mismo tiempo, ¿no? No, las cosas... poquito más, porque cuando nos reunimos los tres en septiembre de 2011 me presenté con Maná una canción en Rock en Río, ¿no? Sí. Y fue después cuando después de esta historia se cierra este círculo con Andrea, fue un alegrón. ¿Cómo se suma Andrea? O sea, fue como una alegría, ¿no? Decir... No, y Andrea, estábamos en el hotel con Flavio y con Alex hablando así ya como concretamente de empezar a ponerle pilas a la historia, de empezar a componer cada uno, ¿viste? De llevar como una línea más de banda. Y dijimos, estaría bueno que haya un guitarrista. Va, dije yo. Es que dice, no, tengo el guitarrista ideal. Estaría bueno, lo veo imposible. No, dije, estaría bueno que haya otro guitarrista más, porque me gusta tocar con otro guitarrista. Entonces digo, estaría bueno que haya otro guitarrista más. Pero... A mí se me imagina en la cabeza, yo cierro los ojos y me lo imagino en la cabeza de esta banda, así con este guitarrista. Larry Clapton. No, uno mejor. Y uno mejor, el mejor. Y digo... Mejor. Eso. Pero sé que va a ser muy difícil porque lo veía en todos lados, tocando con todo el mundo, con muchos proyectos, él estaba también en Hell, viste, un montón de cosas. Y nos fuimos a ver juntos, ¿te acordás? Fuimos a ver a Hale. Llegó a ver Hale. Fuimos con Flavio juntos a ver Hale. Y Ale me dice, ¿pero quién? Y le digo, Andreas Kisser de Sepultura. Y me dice, ¡ah! El brother mío subió a tocar con nosotros una canción de Maná en Rock en Río. Y nos veíamos cuando íbamos a tocar a Brasil, a Sao Paulo, le hablamos. Y sí, digo, siendo yo también fan de Sepultura, dice, oye, y fueron él y Pablo, buenísimas gentes desde hace años. Entonces había muy buena relación. Cuando él fue con Scorpions a México, le invitaron a tocar con Scorpions en Guadalajara y me subí a tocar con. Entonces ya había esa muy buena onda. Entonces yo dije, no hay pedo, ahorita le hablo. ¿Te tocó a vos llamarlo Andreas? Sí, le hablé y le mandé un mail y platicamos un buen rato. Y yo pensé que me iba a decir, bueno, déjame lo pienso. Me dijo, wow, suena super cool, man. Sí, lo que me encantó, la idea fue hacer un metal pesado en español, ¿no? Que es una cosa muy, muy nueva. Sobre todo para yo, para mí, ¿no? Sí. Entonces fue una idea muy interesante. Claro, falé. Sí, aquí también es bien importante aclarar algo, porque yo creo que va a pasar y siempre pasa. Digo, va a haber muchos prejuicios y van a inventar muchas cosas. En primer lugar, nadie nos juntó. No hay managers, no hay alguien de marketing. Ya van a llegar, igual ahora llega el momento. Bueno, no, bueno, aquí lo importante es que aquí absolutamente los cuatro estamos decidiendo, haciendo absolutamente todo. Sí. Ahora la semana que viene que vamos a entrar al estudio, la grabación, la plata lo estamos poniendo nosotros. No tenemos ni siquiera un sello discográfico. Vamos a vender este disco porque sí queremos tener un sello. En primer lugar, más que si por la plata o por el marketing, es que crean lo que estamos haciendo como músicos. Porque esta unión es porque... Aparte que somos cuatro grandes amigos, amamos la música, amamos tocar. Hay una química tan especial en el cuarto de ensayos. La primera vez que tocamos, yo me acuerdo que... Fue increíble. Bueno, imagino, no es el momento ideal para editar discos, pero que en otra oportunidad, solo teniéndolos, sobre todo a vos, Alex, a vos, Flavio, en un grupo, era suficiente como para que todos los sellos se arranquen los pelos para contratarlos, digamos. No, y estos dos maestros también. Andrés y Andreas tienen una historia similar, que es hacer heavy metal en países en los que es muy difícil, y haber llegado tan lejos tocando heavy metal, la música de ustedes es más accesible. Pero bueno, la idea es entonces terminar el disco y después ver qué hacen con ese disco, a quién se lo dan. Sí, tranquilos. Sí. Lo principal de todo era juntarnos. ¿O no? O sacarlo independiente. Claro, o sacarlo independiente. Que ellos, si no hay ningún sello que se interesa, y en realidad más que se interese, por como dijo Alex, por una cuestión monetaria, es que se interese en ponerse con la cabeza de que van a manejar una banda de metal, y una banda que no tiene prejuicio, y una banda que tiene ganas de hacer cosas. Siempre entonces, estuvo claro que iba a ser metal, una banda pesada. Sí, sí, sí. Y sí, si estamos con Andrea, sí. No hay opción. Aparte porque Alex es como que de verdad es un gran baterista fuera de que sea un gran baterista de música en general, es un gran baterista de metal, toca muy bien. Y Flavio era lo que hablamos ayer justamente. Yo aprender. No, no, pero. No, no, aprender. Yo no, también, pero, ¿eh? Yo pero, y tengo muchas condiciones para aprender, ojo. No estoy en falsa modestia. Tengo muchas condiciones de ser un buen amigo. Ayer anoche justamente hablábamos con Andreas de eso, ¿no? Sí. De que estábamos sentados hablando y comiendo y Andreas me decía. Hablamos de Flavio y me decía que era increíble el peso que tiene Flavio en la mano. Y que Flavio, sin haber tocado metal, cómo toca las canciones, porque las canciones son, ya las van a escuchar, pero son canciones muy, viste, muy de riff y de muy épicas y muy de seguir todos una línea. ¿Tocás con los dedos en esa banda también? Sí, nunca jamás me salió bien. No tengo prejuicios con la púa. Pero nunca fui un buen púero, entonces toco con los dedos, no me sale bien la púa, se me cae siempre cuando quiero tocar. Lo único que toco con la púa, cuando yo soy solista toco la guitarra, ¿viste? Claro. Y soy un pésimo guitarrista, lo cual me encanta. Es un excelente intérprete de bossa nova, bossa nova de Brasil, toca muy bien. Me comparo como Strummer, que Strummer en realidad es rasgueador. Él se decía, yo no puedo tocar una cuerda como hace él. Strummer decía, yo soy Strummer. El rasgueador quiere decir, en cierto modo, Strummer. Es darle a todas las cuerdas. Dice, yo le tengo que dar a seis todo el tiempo, no puedo tocar una cuerda, un arreglo. Entonces, a mí me pasa lo mismo con la guitarra. Y me gusta que así me pase, pero se me caen las púas. Y como no quiero que se me caigan las púas de la tierra, toco con los dedos con la uña un poco crecida. Está bueno, pero está tremendo. El antecedente de Iorio Flavio, aunque no es un disco directamente de metal, tenía lo suyo. Sí, o sea que a veces hablan como de, bueno, las credenciales, Flavio ya tiene antecedentes, o haber colaborado con el Buenos Aires Hardcore en producciones, o mismo sabe, como público. Yo creo que es lindo que digan esas habilitaciones, pero para mí la habilitación mayor es la alegría de poder compartir. Yo sé que soy un músico que puedo tocar en el sentido de puedo compartir un proyecto, digamos. No creo que haya carnets de habilitación o algo que haya hecho o que no haya hecho. En cierto modo voy a aprender mucho de ellos. Alex se parece mucho, yo soy muy fanático de los Who, y Alex se parece mucho a Kid Moon, entonces toco el bajo y lo veo y no lo puedo creer, ¿entendés? En todas es parecido a Moon, no solo físicamente. Quien conozca a Mooney y que sea fanático de los Who sabrá de qué estoy hablando. Entonces, bueno, y después, primero que nada, para mí una condición sine qua non es tener buena química, pasarla bien con las personas. No me interesa en realidad que... Digamos, me encanta que sean buenos músicos, pero no es lo que más me interesa. Intuyo, Flavio, que vos conocías a Sepultura, escuchabas a Sepultura. Vos, sí, Andreas... Sepultura, ¿te acordás? Allá en Obras, qué lindo, ¿no? Qué buenas épocas, tocaban eso, sí, después el Moncho, como sí, después... Sí. Qué fiestas hermosas, qué lindos momentos. Tengo que decirlo de Cholula, porque tengo que decirlo. Me pasa que nada, es muy... Para mí es muy... Poner, ayer me quedé... porque un equipo no andaba bien de guitarras y entonces me lo quedé arreglando un poco para que podamos ensayar hoy tranquilos, que lo arreglé, así que está todo bien. Me mandó WhatsApp, arreglé el equipo y en un momento agarré para probar la guitarra de Andreas, viste, y a mí también, yo soy, se lo dije a él, soy muy respetuoso de él y aprendí escuchando también una de mis bandas, Sepultura. ¿Cuál es esa? La de toda tu vida, que no, y agarré, es, la que tiene stickers de los Peppers, ¿eh? No, agarré el Strato que dice Sepultura, que, ah, sí, que, es una, que es la que Sepultura tiene Nation, ¿no? Que es la portada del disco Nation. Sí. Porque hay una que vos tenés desde la primera foto tuya que vi, que es una, sí, es una Charvel. La Charvel está en la casa. En tu casa. Descansando, tranquila. Utilizo solamente en estudio hoy en día, ¿no? Está bueno, ¿viste? Y la agarraba y es como dice Flavio, también tiene mucho que ver eso. Y decía, qué groso, ¿no? Porque cuánta historia que tiene el maestro acá. Y estamos tocando hoy en día juntos, compartiendo. Pero más allá de la historia, compartiendo... un momento alegre, ¿viste? Eso es lo que me pasaba por la cabeza y decía, qué copado, qué bueno está. Recién hablabas, Andrés, de prejuicios, y tanto vos como Andrés saben cómo es el público metalero, que suele ser prejuicioso al pedo muchas veces. Al pedo. ¿Temés que prejuzguen a Alex, que prejuzguen un poco a Flavio? Flavio lo conoce más porque es rockero de acá, pero Alex viene de otro palo por ahí. No, yo creo que... No, creo que lo van a escuchar la yo música. Creo, claro, yo creo que me pueden prejuzgar más a mí y más a Andrea que a Alex y a Flavio. Porque ¿Vos decís, los van a bardear ustedes por tocar con él? No, que no, para nada. No, primero que el bardear, en realidad, a mí me parece que bardear ya fue esa etapa de la vida, ¿viste? Creo que hoy hay que ir a disfrutar de la música, y si no te gusta, no ir, nada más, es muy simple. Son elecciones, me gusta, voy, no me gusta, no voy. No, yo creo que si no supiera tocar la batería también no me hubieran contratado. Claro, ¿viste? Es una cosa que fuera del millón de dólares que le dimos a Flavio de para que te sientas un de la tierra. Claro, para que te sientas un de la tierra. Como Trujillo en la película, no sé si la vieron. Some Kind of Monster. En realidad le dimos una caja de empanadas. De empanadas a cada uno. No, pero está tranquilo, estoy listo. Mira, ¿sabes lo que yo creo que, perdón, que me deja tranquilo? Los prejuicios existen y es hermoso poder derribarlos. Total. Y cada uno es dueño de tener prejuicios o no tenerlos. Yo, como ser humano, me enfoco por lo general en no tirar energía negativa contra nadie, porque sé que eso me vuelve en energía positiva, pero la verdad, teniendo en cuenta esto, es hermoso el prejuicio es hermoso derribar. Yo escucho una banda que me enseñó muchas cosas, se llama The Clash, que estaban llenos de prejuzgamientos como que les enfocaban prejuzgamientos, y es lindo jugar un poco. A mí me alegra un poco. Por algo hice un disco con Iorio, que imagínate, en esa época no había Twitter ni nada, pero abrió una legión de prejuiciosos. Total. Que después, bueno, muchos se pusieron contentos con el disco que hicimos, y muchos no. El prejuicioso, por ejemplo, porque todos somos seres humanos tan miserables como esplendorosos. Entonces, cuando vos ves las cosas a un metro de distancia, decís, ¿cómo esta banda, esta persona y esta persona? O como cuando yo hice el disco de Iorio, este con este, ¿cómo? Cuando ves... Y yo, cuando me juntaba con Ricardo, sentía que tenía un montón de cosas en común con Ricardo, que eran mucho más abajo de las primeras lecturas que todos hacemos en muchas cosas. Sabés que estoy de acuerdo con lo que decís, Flavio. Me parece que vos también decís eso, Andrés, de a esta altura no nos vamos a poner prejuiciosos, por lo menos entre nosotros. Pero sí me sorprendió que dijeras que fuiste a ver a Maná la primera vez, vino, porque yo hubiera... prejuzgué y hubiera jurado que tanto vos, Flavio, como vos, bueno, Andrés, nunca más, o como vos, Andrés, nunca más. De jóvenes, ¿Te sirve para el prejuicio? No fuiste nunca más. Nunca okay, más. Bueno, entonces tenía razón, digo. De hecho, salió corriendo. Hubiera imaginado que de jóvenes no se hubieran acercado nunca a Maná. Sí. Pero ¿sabes qué, Fiat? Lo que pasa es que cuando. Nosotros nos conocemos hace muchísimos años, Gustavo. Sí. Desde que empecé con Animal. Uh-huh. Y yo en mi casa siempre tuve una cultura musical, desde mis viejos, como de escuchar desde folclore, tango, hasta bossa nova, hasta jazz, hasta lírico, y yo decidí distorsionar mi guitarra y que mi distorsión se meta en mi alma y ser un músico de metal. Pero a partir de eso, no quiero decir ni quise dejar de lado todo lo que aprendí. Entonces, yo cuando veo ejecutar a una persona bien su instrumento, disfruto y hasta me emociono. Yo por ahí voy a ver a Maná y por ahí no veo como ve un fan de Maná el show de Maná. Lo veo de otro lado, veo poner cómo está montado, veo las luces que tiene, cómo está sonando la banda, cómo suena de ajustado. Y entre todo eso encuentro una persona que, más allá de ser amigos, un gran músico como es Alex, ¿entendés? Eso me pasa a mí. Y como me pasa con Cadillacs, cuando lo conocí a Flavio, Cadillacs, me encantaba todos los Cadillacs, pero lo que más me gusta de Fabulosos Cadillacs es Flavio. Pero, y no lo digo porque estoy tocando con Flavio, se lo dije a él muchas veces, porque toca increíble. En Sepultura, vos sabés que nosotros nos produjo un disco con Animal, Max sí. Y como tuve y al día de hoy, si lo veo, tengo una buena charla con Max. No lo había tenido así con Andreas, nunca, y hoy descubro en Andreas una persona. Yo sabía lo que era, pero nunca habíamos compartido esto. Y hoy me doy cuenta que llego a mi casa y hablo con mi mujer y digo, es una persona angelical, ¿me entendés? Un súper buen tipo, loco. Un súper buen tipo. Ángel del interior. No, pero en serio. Y hay algo que me mata, que está bueno, mira, que está bueno porque quiero decirlo, que el primer ensayo que hacemos... ¿Cuándo fue? ¿Hace cuánto? ¿Dos semanas? ¿Tres semanas? No, hace un mes y medio, ponele. Hace un mes y medio. El primer ensayo que hacemos, decidimos... ¿Ensayan en tu sala? ¿Tenés una sala, en la sala de mente? ¿Dónde ensayamos? Ensayamos en un lugar que nos dio la NASA, que no entra... No, es la dirección, pero es una sala de ensayo. No, ensayamos una sala de ensayo, una sala de ensayo por hora. Y la primera vez que ensayamos, para que te des una idea de esto, ¿no? Llega Alex de México, llega Andrea de Brasil, y decidimos por una cuestión de afinidad y por estar más tiempo juntos, porque era poco tiempo el que teníamos, podíamos estar una semana juntos y teníamos que sacar canciones. ¿Traían algo cada uno? Sí, o empezaron de cero. No, sí, empezamos a trabajar con la internet, uh-huh. Mandando demos, claro. E ideas por 7, 8 meses. 8 meses, claro. Sí. Hoy en día hasta... se puede trabajar así muchísimo. Sí. Se puede ensayar, pero, se puede, pero componer, se puede grabar. Sí, claro. Lo bueno es que lo que quería decirte era que me mató esto, ¿no? Que está bueno decirlo también. Y cuando como sabíamos que teníamos poco tiempo y no sabíamos cómo iba a ser el ensayo, por ahí estaba todo bien entre nosotros, viste, hablar por internet, mandarnos cosas, pero después cuando nos poníamos dentro de la sala de ensayo nunca habíamos tocado juntos. No iba ni para atrás, viste, eso pasa muchas veces. Entonces, no, cuando decimos Alex y Andreas, los dos deciden, mira, no, tratemos de ir o a tu casa o a la casa de Flavio, quedarnos a dormir en alguna de esas casas. Yo tengo una casa más chiquita, Flavio tiene una casa un poquito más grande, entonces tenía un cuarto y ellos durmieron en una habitación, en el piso, bien cómodo. Flavio le puso todo a la orden del día, pero a lo que voy es que se perdió el estatus, la carrera, bueno, eso, ¿se entiende? Digo, está buenísimo, Alex, eso. Vos por ahí estás acostumbrado a girar con Maná y seguramente vas a hoteles 5 estrellas, bla, bla, bla. Digamos, está bueno que vayas a tirarte al piso de la casa de Flavio, aunque debe estar buena la casa de Flavio. Digo, estás durmiendo con Andreas, que por ahí ni lo conocías. Es que mira, pero era parte de eso, lo saqué a colación porque está bueno, ¿viste? Porque eso fue parte del conocimiento de los cuatro, ¿viste? De ver hasta dónde nos bancamos los cuatro, que estuvo buenísimo. Compartimos una semana de vivencia, como la semana preparamos 8 temas. Claro, 8 temas en 5 días. Fantástico. Porque hay que decirlo, sí, la realidad de los cuatro es muy distinta. Es muy distinta. Total. Sí, pero yo también tengo que recordarle a muchísima gente que Maná no llegó a donde llegó de la noche a la mañana. No. O sea, yo duré años sin tener plata para comer, duré años rolando, durmiendo en una van con la banda. O sea, y cuando tú no te olvidas de tus inicios, tú no tienes problema, aunque seas un millonario y te vaya bien en la vida, nunca te tienes que olvidar de donde tú vienes. Cuando tú te olvidas de donde tú vienes, entonces sí estás jodido. Entonces yo andar en un taxi, andar caminando por la calle, dormir en el piso, no comer en un diente... A mí no me afecta en lo más mínimo siendo un rockstar, porque yo ya viví por eso. No me afecta. Bueno, pero lo más mínimo. Me parece que los cuatro saben de eso. Vos con Animal estuviste ahí, bajaste, sí, te tuviste que hacer de abajo de nuevo. Vos, Andreas, con Sepultura estuviste en lo más alto, caíste a lo más bajo, tuviste que trepar. Vos, Flavio, estuviste con los Cadillacs, se terminaron, tuviste que de nuevo pelearla, volver con los Cadillacs. Digo, los cuatro saben de eso. Sí, a de subir y de bajar. Por eso ahora. Pero eso es divertido. Claro. Y humaniza mucho, aparte. Por eso ahora disfrutamos, como dijo Flavio hace un rato, por eso disfrutamos esto. Sí, es como, es la verdad, las sensaciones, nos sentimos como cuando estás empezando por primera vez una banda. Sí. Estamos como volviendo a revivir como esa adolescencia, esa juventud, de esa emoción que, te digo, no tenemos manager, nos ves preocupado, para nada. ¿Vos no tenés algún problema contractual, por ejemplo? Para nada. No, podés hacer lo que quieras fuera de... Así es. De Maná. Sí, el resto también. Sí, claro. Sí, no, imagino que sí. Sí. Imagino que sí. Sí. No, Andreas, ¿vos conocías a los Cadillacs? No. Infelizmente no. Hay una barrera. En Brasil es difícil. Brasil, ¿no? Con Latinoamérica. Solo por la lengua. Solo esto, ¿no? Que para Lamas del Suceso fue el grupo brasileño que nos trouxe Fito Páez, Charlie García, con Titãs también. Pero no es una cosa muy natural, ¿no? No hay bandas argentinas populares en Brasil, ¿no? No, Soda Stereo no conocía, no. Cadillacs no conocía. Es increíble, ¿no? Que son grupos... Pero son bandas gigantes. Ahora Maná está haciendo un trabajo más específico para Brasil también, porque no hay la comunicación, ¿no? Brasil está muy cerrado en la cultura brasileña. Uh-huh. E esto me parece un poco demasiado, ¿no? Pero es raro porque sí consumen muchísima música en inglés. Sí, como en todos los países del mundo, ¿no? Es una cosa natural. Yo recuerdo que aquí en Argentina todos los discos eran traducidos, ¿no? Sí. Las letras de todo. Eso me parecía bien, ¿no? En Brasil no había esta preocupación, ¿no? De entender las letras, de no saber lo que las bandas estaban hablando en sus letras y todo. Entonces creo que ahora de la tierra puede tener una oportunidad muy, muy rica para hacer esta conexión, ¿no? Un poquito más fuerte. Porque claro que las letras serán la mayoría en español, pero yo voy a poner un portugués ahí también, ¿no? Gritar unas palabras en portugués o en portuñol, lo que sea, ¿no? Andrés va a cantar, vos cantás. Sí, sí, es el principal cantante. Yo y Flavio somos los gritadores. Son de gozando de tocar el bajo. Y cuando toco el bajo, por lo general me abstraigo, me doy como en eso y termino siempre disfrutando mucho, gozando de tocar el bajo y tal vez intervenga lo menos posible en lo vocal. Porque me llena mucho el bajo a mí cuando toco, digo, me hace bien. Estamos en Vorterix con De La Tierra, que es una nueva banda, con Andrés Jiménez de Demente, Alex de Maná, Andreas Kisser de Sepultura, Flavio de Los Cadillacs. Mucha gente pide música, no hay música todavía. Sí, van a empezar pronto, a grabar. Pronto. El tiempo pasa muy rápido. ¿Tienen el disco ya hecho, ya terminado? No, vamos a empezar. Pero digo, las canciones están, hay que grabarlas. Tenemos 10 temas. Andrés y Flavio están trabajando mucho en las letras y todo. Estamos casi listos ahí para hacer todo. Pero empezaremos a grabar la batería, el bajo aquí en Buenos Aires, con un técnico de sonido que es de Sepultura, que han hecho los discos de Sepultura recién. Y después vamos a San Paulo para hacer las guitarras. Porque estoy ahí trabajando también en un disco nuevo de Sepultura. Infelizmente no puedo quedarme todo el tiempo aquí en Buenos Aires. Pero De La Tierra es bueno porque estamos de acuerdo con los calendarios de todos, haciendo las cosas así, ¿no? Entonces en Brasil vamos a hacer las guitarras, mezclar en Argentina. ¿Las guitarras las van a grabar los dos o Andrés? No, los dos. Yo voy a tratar de grabar lo mejor que pueda, lo máximo. El estilo de Andrés como dije, ¿no? El Sepultura es una gran influencia de Animal. ¿Tiene algo de, entonces, de Max, hay mucho para tocar? ¿Cómo? ¿Tiene algo de Max él para tocar? Sí, tiene mucho de Max. Es una cosa que me acuerda el empiezo de Sepultura, el comienzo de Sepultura. Convengamos que la manera, un poco de las cosas. Claro, es una persona diferente, pero la influencia de Sepultura es muy marcante en el estilo de él, ¿no? Digamos, en Sepultura el virtuoso era vos, Max era como sí, corazón. Sí, gracias. Pero bueno, por lo menos se mató. Me echaron de la tierra este proyectando. Max es un gran compositor también. Por lo menos Andrés toca con, usa las 6 cuerdas, ¿no? Max usa 4. Sí, ¿no? Andrés es mejor guitarrista de Max, lejos. Se lejos. Bueno, ahora me la quedan remontar, ¿viste? Porque vas a cantar, bueno, nada más. Estás con 3 pibitos. Bueno, también, voy a cantar. ¿Vas a cantar? ¿Estás con 3 pibitos? Igual está buenísimo porque... No, y las composiciones. Uff, no, a mí sabes que hay que ponerse a sacarlo. Ahorita que estamos hablando, complejas, ¿eh? Lo que me tiene tan emocionado es que aquí podemos durar 8 horas hablando. Y lo mejor va a ser cuando salga el CD. Sí. La música va a hablar por sí mismo. O sea, va a ser, de verdad, yo estoy tan contento. No, igual tiene tantas dudas de todos. Sí, está bueno, sí. No, no sabe qué esperar, la verdad. Sí, no sí. Sabe qué puede llegar a salir de ahí, de esta mezcla. Bueno. Lo que me está haciendo muy bien a mí, de verdad, es tocar con Andreas es buenísimo porque tiene una forma de tocar que yo hacía un montón que no hacía cosas que las tengo que empezar a hacer. Y bueno, vos tocaste con Animal durante muchísimos años como único guitarrista. Claro, pero después como que dejé, viste, de es como que el dedo chiquito me lo saqué de la mano, viste. Entonces ahora me lo tengo que volver a poner y tengo que empezar a... Pero está buenísimo. La verdad que nos llevamos re bien. O sea, es muy difícil hacer 2 guitarras, principalmente el metal con distorsión, la cosa en extremo, ¿no? Y estamos nos entendiendo, sí, muy bien. Hubo algo que yo me acuerdo que eso fue clave, que los que son músicos y están del otro lado nos van a saber entender. Fue clave. Estábamos en la sala de ensayo, el segundo día de ensayo, y me acuerdo que una canción, nos empezaron a salir las canciones muy rápido, ¿viste? Porque la idea al principio, de hecho, vamos a grabar ahora porque todo fluyó más rápido de lo que pensábamos, porque sí. Por ahí no íbamos a grabar ahora. Era juntarnos a ver qué pasaba, pero empezó a fluir canción, ta. Y bueno, a ver, ¿qué canción trajiste vos, Alex? Esta. Y vos, Andrés, esta. Vos, Andrés, esta. Vos, Flavio, ta. Todos empezamos a aportar, terminamos de armar las canciones. Y hubo un día que ahí fue donde para mí, y creo que para los cuatro, sentimos realmente que esto era, que estábamos bien. Que había, como en toda sala, un aire acondicionado, y estábamos tocando y veníamos tocando y se sentía esta temperatura linda que hay acá. Eso fue el primer día. Claro, sí. El primer día fue. Sí. Entonces estábamos tocando y en un momento nos empezó, como que nos compenetramos en la canción porque nos salió muy bien. ¿Y empezó a hacer calor? No, y empezó a hacer calor y empezó como a chivar, ¿viste? No, a sudar. Claro, a sudar. Empezamos a sudar bien. ¿Podemos hablar el título de esta canción o no? No. Okay. No, es que yo sé cuál, pero no, pero ahí. ¿No tienen título definitivo o ya sí? Es así. Sí, sí, algunas canciones. Ya no me acuerdo, ¿te acuerdas que está? Sí, tiene. Fue la. Eso sí, sí, sí. Pero me acuerdo, estábamos tocando y aquí mi brother Flavio, o sea, estaba. O sea, no, super, pegó un salto, pero cuando pegó el salto. Y dije, ya. O sea, ya me lo imaginé perfectamente esto como iba a estar en mí. Dije, no, ¿cómo de tono. ¿Cómo fue la química entre ustedes dos, que son la base? Yo suponía que iba a ser muy buena, y como ya te dije antes, entré con muy, muy observando la química humana, que es lo que más me interesa primero que nada. Y después, bueno, obviamente, musicalmente ya lo había visto a este animal de la batería, o sea. Pero bueno, es buena la pregunta, porque la química para mí es harto importante, y la verdad que es muy buena. Yo, la química es natural, no hay una cosa que forzada. Yo no me hago preguntas, quiero estar con ellos, entonces eso ya mi cuerpo me dice que mi cuerpo, me vendo hacia ellos. Quiero realmente, me gusta estar con ellos, y eso es importante. Te voy a hacer una pregunta obvia, Alex. ¿Tu pasión por el metal viene de siempre? Sí. Fíjate, cuando estabas hablando de la música, lo que pasa es que yo no estoy tan cerrado como a lo mejor algunas personas. Yo afortunadamente, yo nací en Miami, en Estados Unidos, y toda mi vida en mi casa, mi madre es cubana, mi papá es colombiano. Entonces en casa siempre había una gran variedad de música, salsa, cumbia, los Beatles. Y ya cuando empecé a tocar la batería por los Beatles a los 5 años. Y ya cuando entras a la escuela, pues ya sabes, empiezas a conocer amigos, amigas y todo. Entonces, desde una edad muy pequeña, gracias al hermano de una amiga de la escuela, me presentó a The Who, a Led Zeppelin. O sea, estos fueron los bateristas que yo empecé a querer imitar cuando tenía 6, 7 años. Vino Kiss, posteriormente vino toda esa ola del New Wave, del punk. Llegó Police, por ejemplo, Stuart Copeland fue una gran influencia en la batería. Luego Rush, por ejemplo, Neil Peart. Y luego todo este movimiento también que estaba pasando en el rock también. Aerosmith, por ejemplo, que me gustaba mucho en los 70s esa banda. Luego viene todo el movimiento ochentero del metal, que se me hizo increíble. Yo me acuerdo que hubo un momento que yo me quería ir a vivir a Los Ángeles, por ahí por el 84, 85. ¿Vos vivías siempre, viviste en Miami? En Guadalajara. Yo me mudé cuando mis papás se divorciaron. Yo me fui de Miami a Ciudad de México en el 84. Ah, te fuiste en el mejor momento de Los Ángeles, claro. Te fuiste a México. Sí, no, increíble. Hay algo que es una anécdota que nos cruzamos en Los Ángeles hace unos meses, que fueron con Maná a poner las manos ahí en el Guitar Center. Ah, en el Walk of Fame del Guitar Center. Sí, y la quiero contar porque está buena, porque ahí te das cuenta. ¿Estabas ahí justo? Sí, justo estaba ahí. Y fui y me acuerdo que me dijo algo antes, Alex, antes de que pase eso. ¿Estabas comprando, estabas visitando el negocio? No, fui a Los Ángeles. Lo perseguía él, porque para mí lo perseguía él, era un paparazzi. Y estaba ahí en Los Ángeles. En el Guitar Center, para aquel que no sabe, es un negocio gigante, y en la entrada hay un Walk of Fame, que está en las manos de montones de artistas. Pero de casi nada de latinos. Y los únicos latinos que va a haber es Santana y ustedes, me parece, ¿no? Sí. Deberían de ver más. Bueno, ahora va a estar lo de la tierra. Nada se sabe todavía, estamos en conversación. Pero bueno, nada, lo que iba a decir era que me acuerdo que Alex me dice en un momento, como para que veas también el grado de también de emoción que uno nunca pierde, más allá del lugar que tiene de popularidad o no lo tiene. Y estaba por poner la mano y el Kia me dice, pensar que yo voy a poner las manos en un lugar que hace un par de años, cuando yo empecé a tocar en Maná y todo, y la teníamos que luchar muchísimo y nos iba difícil, ¿viste? Y teníamos que seguir y seguir y seguir. En un momento yo dije, y bueno, me vengo a vender cosas al Guitar Center de Hollywood, ahí en la sección de bateristas, como vendedor del Guitar Center. Y él me dice, y yo pensé en eso, Andrés, y pensé en venir a vender justo a este Guitar Center que hoy me llaman para poner las manos, ¿me entendés? Entonces, y me mató lo que me dijo, porque ahí te das cuenta que nunca pierde una persona el equilibrio de lo que es la vida, ¿viste? La emoción de la vida. Porque él estuvo por ahí a punto de abandonar la banda, que dejó las manos ahí, uh-huh, para ir a vender pedazos de batería. ¿Qué pasa, Andreas, teniendo en cuenta esto, si mañana van a tocar en vivo? Porque van a tocar en vivo en algún momento. Sí. Van a tocar en vivo. ¿El primer show va a ser acá en Argentina? ¿Es la idea? ¿O no lo sabemos? No sabemos. Tenemos una idea de, y perdón, Andreas, de antes de cuando salga el CD, que obviamente cuando ya tengamos esa noticia, pues obviamente les vamos a avisar inmediatamente. Pero la idea que tenemos, que se nos hace que sería increíble, es queremos hacer 4 showcases, bien, en lugares chicos, que, bueno, estábamos viendo el lugar de aquí, es espectacular. Yo dije, yo ya quiero tocar aquí. ¿Me quieres tocar acá? Pero queremos hacer Buenos Aires, Sao Paulo, Ciudad de México y Los Ángeles, California. Shows chiquitos del lanzamiento del CD. O sea, y los que alcanzan vernos, bien. Y ya posteriormente ya veremos si lanzamos un tour o si primero vamos a hacer festivales. Eso sí, queremos tocar. Las ganas, es lo que te digo, mucha gente igual no lo puede creer, pero estamos como viviendo un segundo aire. Estamos todos tan emocionados, nos levantamos todos los días con una energía y unas ganas de estar juntos, como dice Flavio, de tocar juntos, de siempre pensando qué vamos a hacer, ideas. Ahorita veníamos, por ejemplo, en la van hablando de cómo podemos visualizar la portada. Sí, yo dejé mi familia en la Pascua para vivir de la tierra. Muy bien. Es fuerte, ¿no? Sí, fuerte. Bueno, lo que te quería preguntar, y se lo pregunto también a Andrés, porque las realidades de ustedes son parecidas. Sepultura sigue conservando su estatus, pero no siempre la convocatoria. Digamos, ¿qué pasa si te encontrás mañana tocando acá y va más gente a verlos a ustedes 4 que a Sepultura? O a mí no me importa, no hay una competición, ¿no? Claro. Me hace parte de 2 grupos que hay una historia, una vida distinta de los otros. Estoy muy contento de hacer parte de los 2, ¿no? Sepultura es mi vida, estoy aquí por causa de Sepultura, ¿no? Total. Si no fuese por Sepultura no estaría teniendo esta oportunidad. En mi familia también, yo seguro ahí con Sepultura, ¿no? Entonces Sepultura es una cosa natural para mí, es una cosa que va a ser parte de mi vida para siempre, ¿no? Entonces Sepultura puede hacer los mismos festivales que de la Tierra, ¿no? Esa es una de las ideas, de hacer no solamente, claro, la parte latina en español, pero también abrir otras puertas para tocar en festivales como Wacken Festival, por ejemplo, que no hay una cosa muy característica de latinos, pero 50% del público son latinos, ¿no? Hay muchas banderas de Chile, de Brasil, de Uruguay. Festival de metal en Alemania. De lo que Maná ha hecho a nivel internacional, yo no he viajado a tantas partes del mundo como lo ha hecho Andreas. Entonces, poder ir a Indonesia, poder ir a Noruega, poder ir a otros países, a mí se me hace increíble. Australia, Japón, o sea, y todas esas cosas. Y si lo tenemos que hacer en un club para 500 gentes, yo soy el hombre más feliz del mundo. Bueno, eso es lo que tiene el metal, ¿no, Andreas? Digamos, supongo que a vos, Flavio, te pasó lo mismo. Digamos, hay lugares que no visitaron jamás con los Cadillacs. Sí, sin duda. Y también soy un gran, bueno, me sumo a lo que decía Andreas, también soy yo. Practico la diversidad de escenarios absoluta. O sea, yo con mi proyecto, que también lo quiero mucho, mi proyecto solista, señor Flavio, mi banda con mi hijo, toco en lugares felizmente muy pequeños y eso me hace. Ahora, por ejemplo, estuve en el Vive Latino cerrando con los Cadillacs, pero abriendo con el señor Flavio un día, y después me fui a tocar un show clandestino, porque está prohibido tocar en México ciudad en esa época del Vive Latino. Me fui a una galería de arte el doctor Alderete, un gran artista argentino que vive, lo conocerás, Alderete. Bueno, me fui a tocar a su galería de arte, así, un lugar así, con el mínimo y nada de sonido. Y bueno, wow, me toca hacer eso y la verdad que lo gozo, me divierto mucho, si no, realmente no lo haría. ¿Cambia eso cuando tenés la espalda de los Cadillacs? Digamos, mientras están los Cadillacs, vos decís, ¿qué me importa? Me bajo de acá, de este estadio, voy ahí y toco en una pizzería. Pero no es lo mismo, digo, yo he tocado en la galería del Alderete sin estar los Cadillacs, digo, o sea, ¿entendés lo que te digo? No es que por el hecho de haber ido con los Cadillacs. No, pero digo, la tranquilidad o el disfrute es el mismo. ¿Qué sé yo? Mi, no sé, porque... es como cuando Andrea se refiere a la Sepultura, que es su vida. Mi vida son los Cadillacs también. Uh-huh. O sea, voy a hacer Cadillacs for life. ¿Puedes sacar esto de nosotros? Voy a hacer Cadillacs for life. Estoy acá por ser un Cadillac también. Pero como también soy diseñador Flavio y de golpe toco en lugares ultra chicos, que digo, wow, algún día tocaré en... Mirá lo que digo, algún día tocaré en Vorterix. Yo lo veo enorme a Vorterix. ¿Entendés? Claro. Y jamás pude tocar en Vorterix. Pero no me molesta, me hace muy feliz. Donde voy, y yo creo que gozo del escenario que me toca. Si por tener los Cadillac me puedo dar ese gusto o no, no sé, porque bueno, tengo los Cadillac, soy LFC for life. Sabes que mientras los escucho, Andreas, yo como fanático de Sepultura, la verdad es que y con Andrés también, porque lo conozco hace mucho tiempo, me pone muy contento por vos, porque es raro que se dé en la historia de los grupos que un tipo como vos, que no estuviste ahí cuando se fundó Sepultura, hoy sea el líder indiscutido del grupo. Incluso ya para la mayoría, si bien muchos sueñan con una reunión con Max y con Igor, digo, a esta altura... O pesadelo, vos sos sueño o pesadelo. O pesadilla, pero digo, vos sos... Pesadero. Sí, pesadilla, pesadelo. Vos sos el líder indiscutido de la banda, para mí, como fan de Sepultura. Lo fui a ver todas las veces en obras, lo fui a ver a Halley. Digo, hoy para mí sos vos. Digo, ya ni siquiera me importa mucho si está o no Max. Obviamente respeto su legado y esos discos, claro. Esos momentos y los shows con Animal en obras. Claro, fue una época, un tiempo difícil, ¿no? Cuando Max salió del grupo y todo. Pero esta pasión es una cosa que no se puede controlar, ¿no? Es una cosa que estamos ahí haciendo naturalmente. Hay las cosas de business, el cambio de tecnología. Cuando Sepultura empezó, había viniles y fax machine. Nada más. Estamos ahí ahora con todos los cambios de tecnología, con download, con CD, MD, que intentaron pero no funcionó, laserdiscs y todo más. Ahora, entonces estamos ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque amamos lo que hacemos. No estamos esclavos del establishment, ¿no? Establishment. Sí. Entonces es una cosa muy natural, somos músicos, lo que sea, ¿no? Sepultura sigue así, ¿no? Estamos contentos con lo que tenemos, estamos ahí con Nuclear Blast, que es un sello fantástico. Hicimos un disco, el último disco Kairos, que fue una cosa muy positiva para el grupo. Volvemos a Rock in Rio, volvemos a Wacken Festival con grandes festivales y todo. Las cosas de los Cavaleras están un poco más tranquilas, ¿no? No hay hasta la presión. La presión estará ahí siempre, ¿no? Pero Max está haciendo su trabajo, Igor está haciendo su trabajo muy bien, ¿no? Están contentos ahí. Y claro, los fanáticos siempre van a tener esta idea del sueño o pesadillo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Porque puede ser bien como puede ser muy mal, ¿no? Entonces estamos haciendo lo que queremos, no pensamos en reunión, nada de eso. Estoy muy contento con el baterista nuevo, Eloy Casagrande, es un buenísimo, monstruo. Un monstruo. Alex conoce. Es un monstruo. En el último concierto estaba ahí Andrés. Entonces estoy muy Sepultura está preparando un disco nuevo. Vamos a grabar un disco nuevo con Ross Robinson, el mismo productor de Roots, ¿no? Y con Steve Evans, que produjo Dante 21 y Nation, ¿no? Nation y Roarback, perdón. Entonces es una pareja ahí con dos productores que conocen mucho bien a Sepultura, y también conocemos ellos mucho bien. Entonces estamos en un momento muy positivo, ¿no? Entonces Sepultura está saludable. Está bien, no se preocupe. Y vamos a ir a sacar un disco nuevo en noviembre, si todo está cierto, con Nuclear Blast también. Ya tenemos 13 canciones muy bien arregladas ahí que en junio vamos a empezar a grabar. Yo voy a hacer De la Tierra primero a Corea en abril, después en junio en Sepultura. Y no hay conflicto, ¿no? Estoy haciendo las cosas ahí con tranquilidad. disfrutando tanto Sepultura como de la Tierra. Demente lo mismo, van a tocar con Down. Tocamos con Down. Ahora sí. El 11. Sí, el 11. En Flores. Sí, tocamos el 11. Y el fin de semana este que viene, en Córdoba. Tocamos en Río Cuarto y en Ciudad. Ustedes están, escuché ahí unas promos misteriosas. No puedes decir nada. Son conciertos. Ni yo tengo más para no. No tengo por ocultar ni tengo para contarte, porque son de acá de Argentina. Digamos, la idea es obviamente tocar, hacer shows así como hemos decidido nuestro presente, que es feliz para nosotros, y de tocar con más espaciadamente, como ya lo venimos haciendo, de este modo poder llevar a cabo justamente mi proyecto, bueno, que también, digamos, ahora quiero entrar a grabar con el señor Flavio, que me gusta tanto salir a tocar, toca a mi hijo, ¿qué más puedo pedir? Es una bendición. Y bueno, yo también escribo, tengo varias cosas por dando vueltas que conviven y que se pueden llevar a cabo de este modo, ¿no? Haciendo calendario, como decía Andreas. Se me ocurre preguntarles una cosa, ¿no? Teniendo tanta experiencia, los cuatro están disfrutando de este momento, conviviendo juntos por algunos días, van a grabar, pero saben que llegado el caso van a tener que sentarse y resolver, ¿no? ¿Cómo van a hacer para editar el disco? ¿Cómo van a hacer para tocar? Correcto. Por ejemplo, me dijeron que el disco lo están pagando ustedes. Sí. Sí. ¿Hicieron una vaquita, digamos? ¿Cómo se maneja? Anotaron cuánto puso cada uno. Conocemos muchas personas, ¿no? De estudios, yo en San Pablo, él aquí en Buenos Aires, buscando la ayuda de todos, ¿no? Para hacer este proyecto. Y todos que hablamos del proyecto se quedan muy felices de hacer parte de esto, ¿no? Entonces, claro, tiene la plata ahí que estamos poniendo, pero tenemos la ayuda de mucha gente también que está haciendo este proyecto realidad. La verdad que este es un disco, yo lo veo como el primer disco de una banda que empieza, como es de la tierra, es el primer disco de una banda, es como, viste, cuando tenés una banda nueva y decís, bueno... La diferencia es que no es mi padre que está poniendo el disco. Claro, esa es la única diferencia, claro, sí. que lo estamos poniendo nosotros, pero fue una cosa así, una cuestión de decir, bueno, vamos a tratar de buscar precios, de tener lo mejor, y que entiendan cuál es la posición de la banda en este momento, de no ir corriendo a buscar un sello para que pague todo esto un sello y desesperados entregar nuestro arte porque sí, viste. Entonces es lo que dijo Andreas, es verdad. Yo me estuve moviendo a cable con amigos de estudios, les expliqué, les dije la verdad, ellos saben, somos nosotros. Hablé con gente que masteriza, lo mismo. Él habló con el técnico de Sepultura para que grabe y mezcle el disco. Cuidando cosas. Claro, todos así, que yo, Flavio dijo si necesitamos, él dio un estudio también, pequeño, está bueno el estudio de Flavio, dijo si necesitamos hacer algo ahí, yo en mi casa tengo para grabar voces, y de hecho creo que las voces las voy a grabar en casa, pero súper tranquilo, porque aparte suena bárbaro, está todo bien, y sin dejar, no es que vamos a sacar un disco que tenga un sonido magro por ahorrarnos una moneda. No. Sí. ¿Se entiende? Vamos a estamos con poco, como dice siempre Flavio, ¿no? Es mejor, poco es más, ¿no? Lo poco, pero más de suficiente. Claro. Igual, como decía Andreas, hoy con poco se consigue mucho. Digo, no necesitas la infraestructura de. Y aparte de hay una cosa que es fundamental, que vos lo dijiste hace un rato. Que nosotros somos todas personas que venimos de una edad de ver bandas y de tocar en bandas, que todo, pasamos por lo análogo a hoy en día lo digital. Entonces, gracias a Dios nosotros tenemos un aprendizaje de que el ensayo es válido y vale ensayar. Que tenemos que sonar bien, que tenemos que ensayar, que tenemos que hacer la toma de grabación bien, sí, que tenemos que hacer las cosas bien. Entonces, todo eso ayuda también en el momento de de por ahí no soñar y decir, este disco tenemos 5 meses de estudio. No, este disco, en realidad, entre lo que va a ser mezcla, grabación de voz y todo, no va a pasar del mes y medio. ¿Me entiendes? Aparte, entre los cuatro tienen 80 discos grabados. Por eso. Por ahí. Pero está bueno. Lo importante es dejar un buen precedente de un disco y seguir grabando, porque tampoco es la idea grabar un disco, ¿eh? La idea, nosotros tenemos ganas de seguir grabando discos, sí, y estar juntos, paralelo, sí, de perdurar en la medida que se pueda, que lo gocemos y lo disfrutemos. Claro, yo quiero un camerino solo para por favor. Vos, Andrés, ¿cómo vas a cantar en el disco? ¿Más cercano a lo de Demente, más cercano a Sepultura, una cosa intermedia? Más cercano a De la Tierra. Pero tirame una pista, que no hay un tema para escuchar. Sí, está buscando ahí. Sí. Difícil hablar. Bueno, con Demente, el último disco, volviste un poco a la voz de Animal. Sí. ¿Va a ir por ahí? Sí, sí, sí. Voz así, media guturales, como dicen, así, medias podris. Igual yo no canto tan podrido. Claro. Nunca canté tan podrido. Sí. En Animal cantaba lo que se puede poner, si buscamos un algo para hacerse una especie como puede cantar, que yo, Rob Flynn de Machine Head. Uh-huh. No tengo el caudal de romper la voz como la tenía Max. Sí, eso, ¿entendés? Yo rompo la voz de otra forma. Yo no canto grito. Entonces voy a gritar un poco. Y voy a cantar un poco, porque está bueno, porque aparte hay muchas melodías. Hay unas melodías, y a Andrea le gusta mucho también eso, Flavio también, y me alucina que yo no sé, ellos saben música y yo no sé nada de música, que eso está mal, pero está bueno, porque es como la combinación esa, viste, da un fruto lindo, porque por ahí yo unas locuras así melódicas que ellos le ponen cordura y hacen que eso suene de verdad. Además, imagino, Andrés, que para vos, a Derek solamente lo escuchamos cantar de esa manera en Sepultura. Supongo que con Andrés te puedes dar el gusto de buscar otras cosas, otras melodías. Sin duda, es una cosa nueva para mí, trabajar con más melodía así. Es una mezcla de una cosa más agresiva, más directa, y las cosas más melódicas. Está muy bien. Bueno, lo último que tendría que haber sido la primera pregunta, y cuando estamos presentando un grupo y a ustedes les va a pasar lo mismo, de la tierra, el nombre, ¿de dónde? ¿Andrés? ¿Andreas? Sí, de mi cabeza. No, creo que fue una cosa natural, por los emails que cambiamos, la idea que tenía, ¿no? México, Argentina, Brasil, somos de lo mismo planeta, de lo mismo parte de la tierra. Entonces es una cosa, me pareció un nombre que es libre, ¿no? No necesitamos hacer metal o jazz, o podría ser lo que quiera, ¿no? Entonces eso me pareció que podría ser una cosa que podríamos hacer lo que sea, ¿no? Es un nombre que representa esta función ahí de diferentes nacionalidades, pero con la misma alma, el mismo corazón, los mismos objetivos, ¿no? Entonces, todo el mundo me gustó del nombre, todo, y estamos ahí de la tierra hoy. Sí, muchas gracias a los cuatro, chicos. Andrés, Alex, Andrea, Flavio. Y sé que hablo por Mario cuando les digo que el lugar es de ustedes. Sí, nos encantaría, gracias, que toquen en vivo acá. Muy pronto. Tanto ahí. Nos acaban de regalar un teatro. Ah, sí. No, acá se los regalamos. Tenemos un estudio acá. No, y ojalá podamos estar aquí de regreso pronto, ya con el CD físico en mano, y poder escucharlo en su totalidad y platicarte de cada canción y las letras y todo, y también aprovechar a toda la gente, porque aprovechamos todos nuestros redes sociales para anunciar esta entrevista en muchas partes del mundo. Es increíble ver fans que tenemos sin haber escuchado nada, de la tierra, sí, y de verdad estamos muy agradecidos. Gracias por ese apoyo, sí, gracias por creer en nosotros. Vamos a dar absolutamente todo. Y bueno, esperen de la tierra muy pronto. Claro, sí, la verdad, eso es muy bueno de rescatar. Muchísimas gracias, y no se impacienten. Y nada, como dijo Alex, es buenísimo ver la cantidad de chicos que por ahí escriben y tienen muy buena onda, como hay otros que no le gustan, y respeto absoluto, pero está buenísimo todos los que nos tiran súper buena onda, que estén tranquilos, que vamos a hacer lo mejor. y ya va a llegar el momento de que escuchen algo. Si no dimos algo para que escuchen hasta ahora, porque la verdad no tenemos algo listos, de verdad, sí. Algo bueno para escuchar, algo que suene lindo. De hecho, ese video que subimos, si te pones a escucharlo bien, suena bien ensayo, ¿me entendés? Es como que está captado ahí con esos aparatitos, ¿viste? Que se pones así. Sí. Y claro, ¿me entendés? Y agarran en estéreo. Entonces es como que estamos tratando de ser honestos con... ¿Qué es esto que están escuchando ahí, viste? Que bastante bien suena igual, ¿eh? Lo estamos viendo también en Vortrex.com. Ah, lo están viendo en este momento. Pero ves que acá hay como pifes, ¿viste? Lógicos de ensayo. Estamos sacando la canción. Yo creo que fue... Y esto cantado va así, ponele. Es una cosa así. Perfecto. Es una cosa así, ahí se dio una idea. Ay, estén tranquilos. Y Andrés hace esas cosas. Quizá. Andrés va más para el lado de... Brudica. No parece nada. Chicos, gracias a los cuatro y bueno, los esperamos acá cuando quieran tocar en serio. Obrigado, muchas gracias. Vale, obrigado. De la tierra, en Doble Nada, en Vortrex. Descubro la espacio publicitario. Estuviste en octavos de final frente a Alemania, palpitando minuto a minuto el mejor tenis. Cuando jueguen frente a Francia, vas a perder. El 5, 6 y 7 de abril, viví la Copa Davis por BNP Paribas en el estadio Mediterráneo de Ways de Parque Roca. Vení a alentar una vez más a la selección argentina de tenis. Conseguí tus entradas en www.ticketek.com.ar, puntos de venta o llamando al 5237-7200. Socios AAT Fan, 10% de descuento en abonos. No te lo podés perder. Promociona AT Fan hasta agotar stock de 2000 abonos. Suscribite a Tiempo Argentino hasta el 25 de abril por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. Se extiende la promo. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Suscribite. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida del 26 de marzo de 2013 al 25 de abril de 2013 o hasta 3.500 de compra local Garbarino por monto de 200 pesos lo que ocurra primero. La suscripción incluye un descuento de 58% aplicable al precio de tapa del tiempo argentino con envío a domicilio a Ciudad Buenos Aires y Gran Buenos Aires de lunes a domingo durante 5 meses. Manmigini, panificadora artesanal con más de 30 años de experiencia, te ofrece todo fresco, rico y delicioso. Te esperamos en nuestros locales www.confiteriasmanmigini.com.ar. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo 54 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. Fin de espacio publicitario. Los malditos nerds necesitan estar informados. Por eso, ahora Maxi te trae todas las noticias del mundo de la tecnología y de los videojuegos. Malditas News. Se vienen los 70. La semana pasada, el analista comercial Michael Patcher anticipó que los juegos de la próxima generación de consolas costarán $70 en los Estados Unidos, es decir, $10 más de lo que cuestan ahora. Michael no solo anticipó el costo de los videojuegos de la octava generación de consolas, sino que se animó a vaticinar que Microsoft, con su por ahora bautizada Xbox 720, será la ganadora de este round PlayStation 4. En cuanto a nosotros, solo nos queda esperar la confirmación del valor y multiplicar 70 por la cotización del dólar que nos toque vivir en ese momento. Más los gastos de envío, más los gastos de importación aduaneros, más lo que cobra el importador. En realidad, mejor ni saquemos la calculadora. ¿Hubo vida en Marte? Una de las más famosas canciones de la época setentera de David Bowie se preguntaba si hay vida en Marte. Y después de algunas décadas la ciencia le da la razón. O más o menos. La sonda de exploración Curiosity, que está paseando por el planeta rojo hace unos meses, descubrió evidencia de que Marte está preparado para generar y sustentar vida, o al menos que lo estaba hace algunos millones de años. Curiosity encontró rastros de sulfuro, oxígeno y otros químicos que, sumado al descubrimiento anterior de rastros de agua, definen un espacio habitable. El científico en jefe, John Grotzinger, dice que en caso de que la raza humana hubiera estado viva en ese momento y si la atmósfera hubiera sido ligeramente respirable, se podría haber sustentado la vida en Marte. ¿Y qué significa esto para la exploración espacial? ¿Aumenta la posibilidad de que haya vida en otros mundos? La NASA nos baja un poco la emoción nerd, recordándonos que vida y posibilidad de vida son cosas bien distintas, pero imposible no soñar con nuestro propio Star Trek. ¿Quién está detrás de la capucha? Una imagen que muestra el logo de la famosa logia de asesinos se ha filtrado en la web. Y no, no es el del ya anunciado Assassin's Creed 4 Black Flag. La imagen de una habitación oscura lleva impresa las palabras Assassin's Creed Rising Phoenix. Y aunque no devela mucho, se puede ver la firma de Ubisoft en una de las esquinas inferiores. Aunque el estudio se negó a comentar, sabemos que la saga no es ajena a historias paralelas, en cómics y animación. Más data, como siempre, en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vortex Rock. Construimos una sombra. Es para que nos veas. Si estamos en el aire, es para que nos respires. Si nos desintegramos, es para que nos reconstruyas. Si nos perdemos, es para que nos encuentres. Sonamos para vos. Y ya nada nos importa. Somos tu sombra, tu sonido, tu imagen. Somos rock. Vortex Rock 103.1 Vortex.com. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Esta noche no nos puede faltar. Doble o nada. 15 minutos para las 5 de la tarde. Recién teníamos a The Bravery and Honest Mistake y Black Keys Holding for You, que está llegando a la Argentina por primera vez este miércoles para tocar en vivo junto a Pearl Jam en Costanera Sur, en la próxima edición del Pepsi que arranca mañana. Ahí estaremos desde las 9 de la mañana. Tengo entendido que Mario va a estar ya, ¿no?, en su lugar de trabajo, imagino que sí. Por lo tanto, mañana arranca la transmisión de Vortex Audio y Video del Pepsi con todos los artistas en todos los escenarios. Vamos ahora con recomendaciones. Martín Gordini va a recomendar una película de miedo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal? Qué lindo verlos. Qué bien. Escúchame, voy con una película que se llama Altered. Altered. Altered. Alterado. Alterado. Alterados. Alterados. Año 2006, es de un tal Eduardo Sánchez, que es el codirector de Blair Witch Project. Fue el codirector de Blair Witch Project. Una vez, intentando ver qué había sido estos dos pibes, encontré, viste, a ver qué películas habían hecho, encontré que sacó esta película, me la bajé y me encontré una sorpresa muy grata, la verdad. Es una película de muy bajo presupuesto y que esta noche no nos puede faltar. ¿Por qué? Porque mañana se estrena el último capítulo de la tercera temporada de Walking Dead. ¿Qué tiene que ver esta película con Walking Dead? Zombies. Absolutamente nada, solo que está buenísimo. Igual que... Por si te quedas caliente con ganas de ver algo, agregás esto. Exactamente, que no, hoy tenés ganas de ver algo de terror, bueno, bajate esta película. Son árboles, estamos... que cobran vida. Ahí tenemos, estamos viendo el tráiler. Vortex.com. La película, voy a empezar por un par de detalles que son importantes antes de verla. Al igual que Blair Witch, es una película de muy, muy, muy, muy, muy bajo presupuesto. Y es una película que salió solo... para video, salió directamente al video, no se estrenó en cines. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que si las vemos con estos parámetros, te va a sorprender. Si estás esperando una gran producción, probablemente te resulte una película, lo que se le llama clase B, clase Z, ese tipo de cosas. La película empieza con los tapones de punta, con tres amigos que están en el campo de unos vecinos cazando a un alienígena. Qué ganas, ¿eh? Hace falta. Escopeta, ¿cómo disparan? Ballesta, trampas para osos. Están cazando un alienígena que corre. En un momento está por morfarse uno de los pibes. No lo ves al alien. Nunca se lo ve. En esta primera escena no. Después sí. Se lo está por morfar a uno de los pibes. Otro lo salva porque le dispara. Va corriendo al gordo de este trío de amigos. Sin querer lo atrapa una de las trampas de osos. Y que no es que es un gordo, boludo. No, que debe doler. Y cuando está con la pata rota, el alien lo está por morfar, tac, cae el alien dentro de un pozo, una trampa. Y se clava todo. Queda, y consiguen atraparlo. Bien, gordo, y sin carnada. Vivo. Uy, pobre. Para el oyente, que siempre me escribe que spoileo demasiado, o sea que cuento demasiado de películas, le aclaro que estos son los primeros 5 minutos de película. Así arranca. ¿Esta película es una pezuña de alien? No, eso que se ve ahí, si cuento demasiado de la peli, pero no es una parte de los aliens, es algo que está dentro. Hay algo que aparece dentro de un frasco. Sí, que parece como una garra, pero no, viene a ser algo así como un... ¿A quién se parece ya? El muchacho. ¿A quién se parece? A Fontanetto. ¿En serio? Sí. Ese es Wyatt. Ese es Wyatt, que no es parte de este grupo intrépido que caza al alien. Una vez que lo tienen atrás de la camioneta, los tres flacos están... ¡Vivo! ¿Cómo lo llevaban? ¿Atado? ¿Lo ataron con un violín? Sí, con cadenas. ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos con esto? Nos van a venir a buscar. Los amigos del alien. No pasa nada. Nos van a venir a buscar. Matémoslo. No. Si lo matamos se pudre todo. Estamos presos. ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a lo de Wyatt, que Wyatt es el que sabe posta. Se refugian en la casa de Wyatt, que tiene un galpón que comparte como vivienda junto con su novia, y a partir de ahí empieza la historia heavy. ¿Y Wyatt por qué sabía? ¿Ya había matado a un alien alguna vez? ¿O era un experto? ¿Se explica eso? ¿De dónde vienen los aliens? Para no contar demasiado de la peli, solo te cuento... Contame todo, yo no la voy a ver, no me importa. Solo no. Te cuento, después fuera ahí te cuento todo, pero no quiero que escuchen los oyentes que se la van a estar bajando ahora y la van a ver a la noche. Solo te cuento que es una película de venganzas. ¿Ah? ¿Viste? Como los viejos western. Sí. Que van a vengarse de... Bueno. ¿El alien mete miedo cuanto a su aspecto físico? Sí, son bastante feos. No. ¿Son humanoides? Son humanoides, sí. ¿Dientes? Sí. Largos. También. ¿Mucha fuerza? Sí, también. ¿Sangre? ¿Poderes psíquicos? Sí, también. ¿Se bancan también un escopetazo o mueren con un escopetazo? Y no, se la bancan bastante. Pero ¿el 2008? Es nueva. 2006 es en realidad. ¿Sí? La película. ¿El alien? Sí. Ah, no. Sí. Eso es gracioso. Se parece, tengo que filtrar. Era me gustó. Muy buena historia, muy buenas actuaciones, muy bien aprovechada la poca plata que consiguió este muchacho, que es cubano, nacionalizado yanqui. Tiene un re lindo final y yo se las recontra hiper recomiendo. Por primera vez te digo, me interesa. No, es que sí, me interesó mucho. Es muy bueno. ¿Traes una copia a cada uno para sí, mañana? Claro. Nos interesó mucho. Sí. ¿Tenemos el tráiler en vorterex.com? En segundos, ok. Acá, cambiando de tema, algo que tiene que ver con mi regalo, preguntan, Olmedo, ¿qué pasó con el regalo de Guasno? Ahí está. Acá está. Un DVD pirateado. ¿Qué trajiste vos? Está en proceso. Y preguntan, ¿cuándo le vas a pagar las masas al Franchute vos? Cuando venga el Franchute. Cuando venga. Están en proceso. Ok, habían apostado a River Vélez, empataron, por lo tanto, Gallo sigue debiéndole un kilo de masas anterior al Franchute. ¿Sí? Salí bien parado, podría haber pedido 200, perdí 100. Según la óptica Guasno en el casino, salí bien parado. Sí. Te sacaste barato. Sí. Recomendaciones con Martín Altert, se llama la película, nos llamó mucho la atención a todos. Va, vos no sé, Guasno. La queremos ver todos. Altert se llama, tienen en segundos el tráiler en vorterex.com. Nosotros seguimos con algo de música. Hoy vamos a poner al aire una entrevista que hizo Willis con Tudor Cinema Club. Pero... Sí, exacto. Vamos a ir ahora con Maiden Invaders. Invaders. Y después, si querés, pegamos la primera parte de la nota. Sí, banda que está tocando en el Pepsi. Mañana y pasado están tocando estos grupos. Tudor Cinema Club toca el 3 de abril a las 4:30 en el mismo escenario que va a tocar Pearl Jam, antes de The Hives, Black Keys y Pearl Jam. Exactamente. Así que vamos con Invaders, The Maiden, y después la primera parte de la entrevista que hizo Willis con Tudor Cinema Club. True North Cinema Club se estará presentando el 3 de abril en la segunda fecha del Pepsi Music. Para eso hablamos con su bajista, Kevin Bird, antes de su visita a la Argentina. True North Cinema Club en Vorterix Rock. Su álbum debut, Tourist History, fue un éxito. En 2012 salió Beacon, su segundo disco. ¿Cuánto cambiaron ustedes como banda en estos tres años? Cambiamos por completo. Es difícil decir que no cambiamos en estos tres años. Antes del primer disco salíamos de gira y éramos una banda hace ya un rato, pero nadie venía a nuestros shows. Nadie sabía quiénes éramos. Todavía vivíamos en Irlanda. Muchas cosas cambiaron para mejor. Ahora salimos de gira por el mundo, todos saben quiénes somos. Es un cambio importante. No nos convertimos en una gran banda de la noche a la mañana. Llevó tiempo, esfuerzo y mucho trabajo. Tomamos las decisiones correctas y tuvimos una base de fans que nos apoyó muy bien. No es saludable crecer muy rápido sin nadie que te apoye, pero creo que seguimos los pasos lógicos. ¿Y cómo fue arrancar su carrera musical a los 16 años? ¿Qué dijo tu familia? Yo vengo de una familia musical. Mi hermano ya había estado en una banda, así que están acostumbrados. Fue una etapa muy importante de la vida de un adolescente. Estábamos terminando el colegio, dando exámenes y decidiendo si íbamos a ir a la universidad o no. Fue una experiencia dura. Los tres sabíamos que queríamos estar en una banda y lo único que queríamos era salir de gira, escribir canciones. Era lo único que queríamos ser. No queríamos ir a la facultad. Pero por más soporte que teníamos de nuestra familia, había mucha gente que decía que teníamos que ir igual a la universidad, que estábamos locos y que éramos unos estúpidos, que deberíamos seguir una carrera en serio. Fue duro, pero nos hizo más fuertes como banda. Nunca dudamos que formar un grupo era lo que queríamos hacer. Así que fue importante para nosotros pasar por ese proceso. ¿Cuándo se conocieron ustedes? ¿Cuándo se volvieron realmente una banda? Todo arrancó en el secundario. Nos volvimos amigos a los 13 o 14 años. Y de entrada nos llevamos bien. Empezamos a escribir canciones, a tocar. Ya éramos una especie de banda desde antes. Y a los 17 los tres formamos True North Cinema Club. Así que ya pasamos mucho tiempo juntos. Mientras estás de gira, ¿tratás de hacer cosas cotidianas? ¿Haces tiempo para ver televisión o jugar videojuegos, por ejemplo? Eso quizás es la parte más fea de lo que hacemos. No tenemos la chance de hacer muchas cosas cotidianas. No tenemos mucho sentido de la normalidad. Tampoco pasamos más de una semana en el mismo lugar. Pero tratamos de mirar un poco de tele, jugamos un poco al FIFA, vamos a bares, nos emborrachamos, conocemos gente. La pasamos bien. ¿Y cuando juegan al FIFA, se cargan entre ustedes? ¿Son de pelearse? Yo en general me caliento, me encanta jugar al FIFA. Con Sam siempre jugamos y nos cargamos. Odio perder. Si no estoy jugando bien, estoy perdiendo, lo odio, me frustro. Pero después quiero seguir jugando con él y ganar. ¿Y qué equipos usan? Ambos somos fans del Manchester United, así que es complicado porque los dos queremos usarlo y nos tenemos que turnar. Pero ahora estoy usando el Bayern Múnich y lo estoy disfrutando. Hablando de fútbol, ¿qué pensás sobre Messi? Me encanta, es genial. Tuvimos el honor de verlo jugar una vez. Estábamos grabando un video en Barcelona y conseguimos entradas para un partido en el Camp Nou. Lo vimos jugar y fue increíble. La única vez que le gano a Sam es justamente cuando uso a Messi en Barcelona.

Doble o nada. Mensaje para Millie. Dice: pasar Breaking the Habit sin el video es un crimen. Millie es quien está detrás de los videos. Millie. Vamos recopilando, armando un catálogo de videos. Millie. Millie. Millie. Millie. Millie. Millie. Millie. La gente quiere el video de Breaking the Habit. Sí, nada más que eso. Dije que es tu culpa que no haya salido con video. Aprovecho para agradecerle a la gente de la Argentina. Muchas gracias por la merienda de hoy, los sanguchitos de miga. Todavía quedan algunos sobre la mesa. De la Tierra, la banda que entrevistamos hace un rato, disfrutó de Helios. La página en Facebook es facebook.com/panaderias.argentina. 7 locales en Belgrano y Palermo, más de 100 años de historia. Muchas gracias a la Argentina. Escuchábamos recién a Two Door Cinema Club, Sleeps Alone, primera parte de dos. Entrevista que hizo Willis, banda que este miércoles estará tocando en vivo en la Argentina. Están haciendo una trastienda también, si no me equivoco. Y Linkin Park, Breaking the Habit. Seguimos en Doble Nada, historias de fotos con Galio. Estamos escuchando los Beatles. Hace poquito se cumplieron 50 años del lanzamiento de Please Please Me. ¿Sabes que tengo? Hoy vine con la idea de escuchar Beatles, así que bueno, pongamos... Hagamos un mini bloque. Cuatro después. Temas de los Beatles. Son cortitos. Tres, uno cada uno. Bueno, dale. Yo voy que, con... que no se sume el ancla de Martín. Tres. Uno we vos, can... uno vos y uno yo. We Can Work It Out. Something. Ticket to Ride. Perfecto. Porque estoy leyendo el especial de la Rolling Stone, así que habla disco por disco y me tremendo, ¿no? Es simpático, no sé si tremendo, simpático. Está bueno, está bueno, está bueno. Para tener toda junta una historia importante de los Beatles, está bueno. Y vamos a hablar de unas fotos de los Beatles. Yo decía que recién se habían cumplido 50 años del lanzamiento del primer disco. Y cada vez que hay una fecha Beatle de número redondo, aparece un montón de objetos a subasta vinculados a los Beatles. ¿Quién es ese? ¿John Lennon y? Harrison. Harrison. Sí, con una cara muy, muy jovencita. Y de nena. Y hace poco se subastaron unas fotos que tienen una historia curiosa atrás. Son estas fotos que estamos viendo en Vorterix.com. Son del show que dieran los Beatles en el Shea Stadium, claro, el famoso concierto, en su momento el concierto de con más cantidad de público, 55.000 personas, en el año 1965, era una locura de gente. Creo que Zeppelin batió ese récord, si no me equivoco. Seguramente. Y la historia la protagoniza un muchacho que en ese momento tenía 17 años. Igual, imagínense lo que era ver ese concierto. Con respecto a cómo disfrutamos de los conciertos hoy, estaban, si no me equivoco y no recuerdo mal, en el centro del campo, sí, iban girando, una goma. No se escuchaba nada, no se veía nada. No, porque estaba todo grito completo. Loco. Grito claro, loco. Además no amplificaban hacia afuera del escenario. No había PA. No había PA, digamos, salía lo que salía del escenario. Que veías cuatro muñequitos moviéndose. Sí, además el Shea Stadium es una cosa descomunal de grande, es una cancha de béisbol. O sea, ni siquiera es como un estadio de fútbol que puede ser más cercano. Claro, están las tiene unas dimensiones muy descomunales. Pero bueno, resulta que este chico de 17 años que se llama Mark Weinstein, un año antes, cuando tenía 16, había descubierto en el sótano de su casa una cámara de fotos de su abuelo. La cámara era una Argus C3, un armatoste bastante vetusto, que apenas servía para sacar fotos, pero el pibe, que era bastante introvertido y bastante solitario, encontró una herramienta para abrirse hacia el mundo exterior. Y al poco tiempo demostró que tenía talento para la fotografía, porque llegó a sacarle fotos al vicepresidente de los Estados Unidos, Hubert Humphrey, y a las hijas del presidente Lyndon Johnson, a muy corta distancia, sin estar acreditado. O sea, el tipo tenía la habilidad de ir metiéndose y llegar hasta el protagonista. Hoy le pegan un tiro. Hoy le pegan un cuetazo sin mediar un buenos días, y la historia de Mark Weinstein hubiera terminado ahí. Pero el pibe se convirtió en una especie, no una celebridad, pero para alguien que era muy introvertido, se hizo como popular por su habilidad para tomar estas fotos. Además era muy fanático de los Beatles, y en el año 1964 los Beatles dan un concierto en Baltimore, la ciudad donde vivía Weinstein, y Weinstein tenía un asiento de primera fila y saca fotos de los Beatles. Y bueno, se siente contento porque había podido fotografiar a su banda favorita, pero un año después, el tipo ya se dedicaba, digamos de manera profesional, hay que ver qué se entendía por profesional en el año 60 y pico, porque no es que trabajaba para algún medio, vendía algunas imágenes, había en su ciudad algunos shows que él había participado como fotógrafo, como por ejemplo Rolling Stones, pero siempre como medio freelance. Medio de canuto, claro, medio freelance, sin ser un fotógrafo acreditado por un medio. Resulta que al año siguiente los Beatles venían a tocar al Shea Stadium de Nueva York, y una radio arma un viaje para los fanáticos de Baltimore vendían el viaje hasta el Shea Stadium de Nueva York. Salen 5 micros de larga distancia y Mark Weinstein va con su camarita de fotos arriba de ese micro, aprovecha el largo viaje de Baltimore a Nueva York para vender copias de las fotos que había sacado el año anterior a 50 centavos la pieza. Hizo $200, así que saquen la cuenta de cuántas fotos habrá vendido. 400 fotos. Ponele, yo no le hice la cuenta porque no me salió. 400 fotos, así que el tipo se hizo el viaje vendiendo esas fotitos. Él tenía ticket para el show, para el estadio, para una tribuna alta. Cuando llegan al estadio, hacen la fila, él presenta su ticket y le dicen, sí señor, cómo no, tome la escalera y vaya para arriba. Ahí él agarró la escalera que iba para abajo y se metió en lo que sería el anillo del estadio, en los pasillos internos, porque él estaba dispuesto a fotografiar el show. No le importaba cómo. Y entra en el anillo del estadio y obviamente había un montón de puertas con un montón de pequeñas oficinas, lugares que se utilizan en el estadio para múltiples cosas, y él creía que una de esas puertas lo iba a llevar al campo. Entonces empieza a tratar de abrir, a forzar cada puerta, todas las puertas cerradas, hasta que en una puerta el picaporte cede. Y cuando abre, había 200 policías de Nueva York metidos adentro, y el bueno de Mark Weinstein con su camarita colgada, un traje que le quedaba corto, pero que era su traje de la suerte con el que había participado de su bar mitzvah, era el traje que le habían regalado para su bar mitzvah, y un pase de fotógrafo falsificado que él mismo había creado. Y dijo Weinstein, ¿qué hago? ¿Entro en pánico o la careteo? Y montó una actuación de la zamputa y agarra al primer policía, simula un acento inglés y dice, yo vengo con la banda, estoy con el grupo que acompaña a los Beatles, pero perdí mi camino. Dice, ¿me podría indicar el camino al escenario, por favor? Y el policía mira, duda, mira su pase, mira cómo estaba vestido, ve que tenía unas cámaras colgadas, y dice, sí, cómo no, caballero, por aquí. El traje de la suerte funcionó. El traje de la suerte funcionó. Traje de la suerte para vos no me necesito, tal cual. Con tu comunión. Te tiene que quedar corto, porque le queda corto de mangas y de piernas. Entonces el policía empieza a abrirse camino entre la gente diciendo, lugar, lugar, que tengo que llevar un fotógrafo, y llegan hasta el vallado que daba al campo de juego. El guardia dice que, bueno, que necesitan, él es el fotógrafo de la banda, déjelo pasar, por favor. ¿Cómo no? Córrese la reja, Weinstein entra, le da la mano a los dos y dice, muchas gracias, muchachos, y se manda caminando para el lado del escenario. Él dice que ya había hecho esto en algunas ocasiones y que la clave era mostrar aplomo y demostrar que vos perteneces al lugar, que no estás sorprendido por nada. Ya algo, saben si se quieren colar. Algo que, yo digo la verdad, funciona hoy en día. Claro. Funciona hoy en día en un recital. Naturalidad. Naturalidad. Si venían los de seguridad, el tipo miraba para otro lado, no estaba asustado, no demostraba temor, nada. Llega y entra, empieza a recorrer el camino que lo separaba del escenario. La gente estaba sentada en sillas, no era un campo de parado como hay hoy. Y hay unas chicas de la platea, que estaba bastante lejos, que empiezan a gritar. Y él dice, yo creo que me confundieron con Ringo, porque yo era medio narigón. Pero bueno, el griterío duró poco, a los pocos segundos se dieron cuenta que yo no era, y toda la emoción bajó. Y el tipo dice, yo estaba como loco, dice, no podía creer que estaba en el medio de semejante estadio, en una fecha histórica, y que había estado finalmente, llegué al escenario, lo que me había propuesto. Empieza el show, dice, obviamente no escuché un carajo, el show no se escuchó nada, pese a que yo estaba al lado del escenario, y empiezo a sacar fotos, me movía libremente. Estamos viendo las fotos en Vorterix.com, estas fotos son las que sacó él. Y en un momento dado, él era el único fotógrafo que tenía película, porque Robert Whittaker, que era el fotógrafo oficial de los Beatles, se había quedado sin rollos. Calencho. ¿Bolú? Sí, a mí me llama la atención el asunto, porque digo, si sos fotógrafo de los Beatles, ya ese año los Beatles, digo, si van a dar un show en semejante estadio, más o menos sabés cuántos rollos tenía que llevar. Pero bueno, creámosle al bueno de Weinstein, que dijo, esta es la mía, puedo entablar una conexión con alguien que tiene vínculo a la banda que a mí me gusta, le voy a prestar un rollito. Y le presta un rollo a Robert Whittaker para que siguiera sacando fotos. En un momento, Lennon, en el tema I'm Down, Lennon corre hacia un teclado y Weinstein sale corriendo hacia él y encuentra una silla de madera plegable y dice, más sí, yo me paro acá, ya estaba regalado. Abre la silla, se para y empieza a sacarle fotos a Lennon en el teclado. Y dice, y ahí fue cuando dudé, dice, y si me meto en el escenario y me paro al lado y empiezo a sacar fotos, pero dice, no, mejor, no tentemos de mi suerte. Claro, no tentemos a la suerte porque va a ser demasiado. Y va a ser complicado. Termina el concierto de los Beatles, Weinstein arranca y se las toma, sin ningún problema, nadie lo para, nadie lo detiene. Cuando llega a revelar las fotos, él decide enviarle unas fotos a Robert Whittaker con una carta que decía, ¿te acuerdas quién soy yo el que te prestó El rollito. El rollito, si necesitas algo algún día, no dudes. La única respuesta que recibe es de Tony Barrow, el publicista de los Beatles, que le manda unas fotos autografiadas y una carta. Ojalá mueras pronto. Sí, nada relevante en ese momento, porque eran unas fotos autografiadas que hoy deben valer una moneda. Dinero. Así que, bueno. Pero la historia no termina ahí, porque el 22 de marzo de este año, estas fotos que él ya había vendido, hay una historia, él las vendió las fotos. Se publicaron. Tiempo después, se habían subastado, y ahora se ve que el nuevo dueño las volvió a revender, a poner en subasta, y se publicó en el sitio Omega Auctions con el lote número 294, eran 61 fotografías, el precio base era de 15.000 libras esterlinas, y un señor llamado Paul Fairweather pagó 30.000 libras esterlinas taca-taca, $45.500. ¿Eran los negativos? Por las imágenes. ¿O sí, papel? No, creo que son los negativos. Pero lo curioso es que vos compras el copyright también. Lo cual es importante porque sí. Conservás los derechos y podés hacer con esa foto lo que se te cante. Uh-huh. O editar un libro, o revenderlas. O se publique y cobras un dinero. Claro, exactamente. O la podés vender a un banco de imágenes. Este sitio después me estuve metiendo un poquito y subastó varios objetos de los Beatles. Ya es un sitio inglés. Por ejemplo, copias autografiadas de Please Please Me, ahora que se cumplieron los 50 años, por alrededor de 8.000 libras. Un menú de un restaurante firmado por el grupo que se vendió en 5.000. Y por 19.000 libras le bajaron el martillo a una muela de John Lennon, que tenía un ama de llaves de John. Una muelita toda podrida. Incomprobable. Sí. El sitio de subastas Aden, dice... señor, Aden. ¿Sí? No, pero ¿sabes que leí cómo era la historia de la muela? Y ya estaba tan maltrecha y podrida que no daba para hacer un ADN, no resistía el tenía anteojitos, la muela. El coso, pero la que la tenía era una señora que había trabajado con la familia Lennon, que era ama de llaves, y dijeron, bueno, si viene esta señora seguramente será verdad, así que ponerle la subasta y que se vaya por 19.000 libras. Mami. Ahí está, Weinstein es el hombre de traje gris que se ve ahí a la izquierda, a la izquierda de la policía, exactamente, sacando sus fotos. Mientras los Beatles detonaban, decía Stadium en el año 1965. Historias de fotos con Gallo. Las fotos están en Vortex.com. Nosotros elegimos una canción de los Beatles cada uno. Vamos con la de Gallo, We Can Work It Out. Después Something. Y cerramos con Ticket to Ride. We can work it out and get it straight, I'll say goodnight. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so chance that we might fall apart before too long. We can work it out, we can work it out. Life is very short and there's no time for fussing and fighting, my friend. I have always thought that it's a crime, so I will. You

se queme la radio, pongan otra canción. Doble o nada. Vas a odiar a tu trabajo, vas a odiar a tu jefe, vas a odiar a ese del tercer piso que te habla sin parar, vas a odiar a todo aquel que te moleste, porque solo vas a querer escuchar y ver Newsterix. Newsterix, el mejor noticiero de rock del mundo. Muy pronto, Newsterix en Vorterix. Cabecita despierta, orgullo de su mamá. El niño creció en su casa, el adolescente quería asomar. Doble o nada. Venimos de cuatro de los Beatles, tres por ellos: We Can Work It Out, Something, Ticket to Ride, y una de Santos Inocentes, 8 Days a Week. Y aprovechamos una vez más para mandarle saludos a Raúl, ex Santos Inocentes, cantante de 202, y la voz de esta apertura que escucharon recién, la voz de las aperturas de Doble o Nada. Hay un April Fools. Exactamente. De internet. Sí, no, en realidad es un día donde... A ver, nosotros tenemos el Día de los Inocentes, 28 de diciembre, ¿no? Es el Día de los Inocentes de los Yankees. Exactamente, sí, porque como todo, han copiado... En realidad no es... Estados Unidos lo apropia, pero surge más en Francia, más en Europa, es más propio de Italia, siempre se tienen que hacer los distintos. Tiene que ser otro día, ¿no? El de todo el mundo, tiene que ser otro. No, no, pero en este caso da la casualidad que creo que debe ser la única festividad... Bueno, porque no es una festividad, pero es la única costumbre estadounidense que la utiliza otra parte del mundo. En los países de habla hispana seguimos usando el 28 de diciembre como el Día de los Inocentes. Es de los Santos Inocentes, no sé cuánto, tiene una cosa sí, religiosa. Exactamente, sí. El nuestro, bueno, viene de la antigua Roma. Ajá. Pero este, el origen es medio difuso. No se sabe muy bien, hay como varias teorías. Una dice que en cuanto, en 1582, el Papa Gregorio XIII quiso implementó un nuevo calendario que ponía finalmente el año nuevo el primero de enero. Pero muchas personas se rehusaron a adoptarlo nuevamente y seguían festejando el primero de abril, sobre todo en Francia. Y por eso es como que el Día de los Tontos, April Fools, porque bueno, era gente que no se había dado cuenta que había cambiado el calendario y todavía seguía festejando. Festejaban y los otros le decían, ¡ajá! Claro. Medio que viene por ahí también es que tenían la costumbre en Francia de que le pegaban como fotos de peces. No sabemos bien por qué, no sé por qué, medio podridos, medio raros, en la espalda de gente sin que se diera cuenta. Ese típico cartel que te dice, puto, te lo meten ahí en la espalda sin que se diera cuenta la gente. Pero todo esto fue escalando y cada vez la internet adoptó el April Fools como una festividad propia, en la que, en general, los frikis y los geeks como yo, entrábamos antes, hace mucho tiempo, cuando no había tanta información, con nuevos anuncios, porque para nosotros no era el Día de los Inocentes. Entonces, iban y te decían, sale tal juego, sale tal película, tal empresa, implementa tal otra, y eran todas mentiras. Una cosa, Google siempre se toma este tipo de sucesos muy en serio. Tenemos los Google Doodles, que es cuando hay algún aniversario de algo, algún homenaje, hay jueguitos, hay animaciones en la palabra Google, ahí cuando buscamos algo. Siempre Google le pone onda a esto. YouTube, obviamente, no se queda atrás. Pero la mayor joda que hizo Google, en realidad, fue una cosa que no fue joda. En el año 2004, Google lanza el 1 de abril Gmail. Todo el mundo pensó que era joda. Que no era imposible tener un giga de almacenamiento online gratuito por mail. Y ellos lo medio que lo disfrazaron de April Fool, pero fue verdad. La cuestión es que ahora se suman otras empresas. Por ejemplo, se sumó Apple con Mac, que hoy de repente sacó un video que anunció el iPlay, ¿no? Como su propia consola. Entonces lo hacen a medio forma de documental, de presentación en serio, entrevistas, gente, claro, diciendo, esto es revolucionario, lo van a poder ver, lo están viendo en Vortex.com, que es el iPlay, es esto. Claro, que es mentira. Digo, es algo simplemente, eso debe ser un render, no es nada. Pero aparte, es muy cómico. Lo curioso es que deja de ser un chascarrillo de internet. Y esto tiene una producción, porque hubo un aparato más o menos rendereado en computadora, ahora, diseñado. Ahora vas a ver las de Google, son terribles. Es superproducción casi. Pero bueno, joden con que el iPlay vas a poder jugar al todo el vasto catálogo que tienen ahí en Apple. Y son todos Angry Birds. Te dicen, bueno, la conectás a la tele y jugás con el iPad. O sea, cualquier cosa. Es un chiste, digo. Angry Birds Fast and Furious, que no existe, pero ojalá existiera, creo que estaría bueno. ¿Cómo? Por eso, entonces le meten mucha onda a esto, está bueno. Hay gente que todavía entra. Tu hermano, ese es tu hermano el que acaba de aparecer. Se parece al nacer, Willis. No sé si. Mirá, decime si no es hermano de Willis. Este no, el anterior. No lo veo tan parecido. Una gafas urgente para el gallo, por favor. Sí, sí, no, sí. Es el hermano de Willis, el hermano mayor. Por eso, una de las compañías entonces que la que se sumó fue Apple. Después Google hizo lo suyo, hizo lo propio con sus pequeñas joditas. Primero dijo que en Google Plus ibas a poder poner emoticones a las fotos, lo cual es una boludez. Y retomando un poco la joda que habían hecho con Gmail, que al final no fue joda, lanzaron otro video que se llama Gmail Blue. Que de repente te anuncian que ahora Gmail va a ser todo azul. Vas a poder escribir en azul, todos los menús en azul. Pero digo, te lo presentan como si es algo revolucionario. Acá sale el project manager de Google, de Gmail, diciendo, por fin pudimos hacerlo, es real. Es simplemente la boludez de que tendrías todo en azul. No hay, ¿puedo decir no hay algo? Sí. ¿Qué boludez? Sí. Es una boludez llevada al extremo. Hay que poner, empeño en hacer esa boludez. Uy, va a ser azul. ¿Y? Era mentira. Pero pasa que ya está instalado que es todo mentira. Entonces dijeron, bueno, vamos a hacer cosas graciosas de última. Si lo ves, te reís un poco, digo, es una boludez. Lo estamos viendo, de hecho, en este momento. Bueno, es Gmail azul. Por ejemplo, hay un sitio que siempre da noticias sobre Canon, la marca de cámara de fotos, hoy anunció que salió un modelo para zurdos que tiene todos los controles invertidos. Y hay un montón de gente indignada diciendo, ¡oh, nos quieren vender la misma cámara! ¡No, es que son unos boludos! Esto, señor, esa es primero de abril. Claro, bueno, digo, causa gracia cuando la gente entra. Claro. Como en toda joda. Aparece el Blue Man Group en el coso de Google. Pero por eso digo, es verdad, se toman un laburo zarpado que... Sí, es al pedo, obvio. A mí me parece una boludez porque, aparte, digo, gastan tiempo. Algunas no están tan bien hechas, estas están buenas. Pero digo, cuando anuncian algo que sabes que es irreal, decís, bueno, ya fue, loco. Está todo bien, pero el April Fools, métetelo donde no da el sol, porque a mí no me interesa, anunciame cosas en serio. Yo igual tengo la teoría de que muchos van a ser como Google en su momento, y anunciar algo en serio el primero de abril, pasa, cosa que pase desapercibido, uh-huh. Cosa que esa sea la verdadera mentira. Después tienen otro que me resultó más gracioso, que es un sistema que Google implementa de fibra óptica casi que portátil. Digo, ¿tenés postes de luz? Bueno, son lugares de fibra óptica para que vos vayas con tu computadora, la conectes y puedas navegar por internet. Es como, te vas a burlar de lo oriental. Nunca fue ingeniero, está chiquito. Te pasa el trapo. No. Es buenísima, la 18 años ya es ingeniero. Le pusieron Google Fiber to the Pole. Dijeron, hay tantos potes de luz, vamos a implementarlos para algo. Entonces ponen unas cajitas que dicen Google Fiber. Vos vas, ves, ahí está. La que más me gustó. Vos vas, te conectás. Está buenísimo. Está Che, pero en un momento hay un despliegue reservado. Mirá el boludo. Es como, es ridículo porque, a ver, todo acá, todo ahora es Wi-Fi. Hay lugares, los Wi-Fi hotspot, que vos vas, te conectás, usas tu Wi-Fi gratis y lo aprovechás. Entonces, ¿para qué serviría esto? ¿Para conectarse en cualquier lado? Claro, en cualquier lado, pero bueno, con un cable de repente. Como hace 30 años. Ahí va esta muchacha con la camioneta y dice, uy, me olvidé de bajar mis mapas. Va, claro, baja un curso de Google Fiber, se conecta. Eso no, boludo. Extraordinario, este está bueno. Este me gustó, en serio. Aparte tenés que llevar tu propio cable de red. Por eso. Digo, es ridículo, de repente van a mostrar que hay como, bueno, toda la comunidad. ¿Ves? Ahí están todos conectados con el Google Fiber. Aparte son como 50 personas. Con nevada, hay una nevada. Por eso, digo, es ridículo. Este es gracioso, ¿ves? Sí, le prestó el cable, buena onda. A ver, hay otro que también me resultó gracioso, que es el Google Nose. Google Nose Beta sería una nueva aplicación de Google que te permite oler a través de la computadora. Entonces vos googleás rosas, ponele, y con unas moléculas que saca la máquina, vos podrías oler a rosas. Es como que ahora googleás olores y los pones. Digo, después van a aparecer uno que googlea el éxito, entonces respira el éxito y sabe lo que es, digo... Es también una gilada, pero bueno. ¿Son comerciales, por ejemplo, que salen en televisión, o son solo boludeces que están en internet y las encuentra el que las busca? Exactamente, digo, las cuelgan ahí en YouTube, en Google, se presentan como noticias verdaderas, como hechos en serio, pero son simplemente jodas. Acá pasa que Google hoy lanzó como 5 videos, 5 cosas, digo, le pusieron... Pasa que... Ya se van un toque al exterior, ya se van un toque al carajo. Tienen el poder de difusión de claro. Google, de YouTube y todo. Que pero digo, esto... Obviamente. ¿Se entera quién? Aquel que más o menos está en tema. El enfermito como Willy. Aquel que más o menos está en tema. Sí, pasa que ya se hizo tan popular que hoy por hoy... Día. Sí, ya la gente espera, bueno, a ver con qué boludez salen, a ver con qué joda salen. Fue a como ver para qué vos falso una anuncio hay. Nueva Navidad hoy, te levantaste a ver no, qué boludez no, salen. No, es que no me copa mucho, porque sé que es todo mentira, digo, me quedo con ganas de que sean verdad algunas cosas. La Navidad cosas. También es mentira, Willis. No. Los tecnológicos, saberlo. Lo primero que hicimos a la mañana fue levantarnos e ir a buscar a ver qué había de todo esto, ¿no? Por supuesto, como vos, Martín, no, muchos todavía están intentando ver el nuevo capítulo de Game of Thrones, que ayer se estrenó su tercera temporada. Malísimo. Y entre otros anuncios, han anunciado falsos juegos, digo, hay mucha gente... Sí, hay un montón de empresas que se suman, porque yo me enteré esto de la cámara, y digo, una cámara para Zoom, no, sí, y ahí después dije, ah... Ubisoft, se suma, muchos diciendo que va a salir Half-Life 3, digo, es toda joda. Lo que en realidad venía a decir es... Señora, usted está en internet hoy, ve un anuncio, el muchacho que no está enterado de esto y dice, ¡uy, mirá lo que sale, boludo, no lo puedo creer! No, tomate todo con pinzas hoy, porque no es verdad, no es verdad lo que va a suceder. Hay un último video que muestra que dice que YouTube va a cerrar, que finalmente ha llegado el día, que van a decir el gran ganador de YouTube, del mejor video, ¿ves? Es hora de elegir un ganador, dicen. Entonces van a elegir como el mejor video de la historia de YouTube, ese sale campeón y cierran YouTube. Y se termina YouTube. Esto como lo lanzaron hoy. Yo creo que alguno habrá caído. Yo creo que un ojalá despistado. Suceda. Una colección cayó. Tan mala que no puedo ver videos en mi casa y odio que los demás puedan. Había seguro algún gordito nerd subiendo su último video para tratar de ganar. Su último cover de... Sos un Grinch del internet. Como no la podés tener vos, no que sos no la tenga nadie. Un Blankenman del internet. Pero bueno, acá es como toda una recopilación de varios videos conocidos de YouTube. Cumple el mismo formato que los otros videos de Google que estábamos viendo. Pero bueno, no se va a elegir un ganador de YouTube. No va a cerrar YouTube. Este es un pibe que se hizo famoso porque le remixaron una noticia en la que salió. Digo, hay grandes personajes del internet. La noticia que contaba Wasno, por ejemplo, de Lady Di, se lanzó el primero de abril y muchos pensaron que era mentira, de lo ridícula que era. O sea, dijeron, no, pará, Lady Di, medio travestida, entrando en un boliche con Freddie Mercury, cualquiera mandaron, muchachos. Sí, suena rarísima. Suena raro, pero no, esa, por ejemplo, fue verdad. ¿Ves? Por ejemplo, hay algunos que, si lo hacen bien, la van a esconder como mentira y van a lanzar algo copado, y ojalá alguien lo agarre. Pero bueno, ahí como lo van a relanzar ahí diciendo 2023, digo, en cualquier momento, es mentira. No le presten mucha atención. April Fools, no crean nada de lo que digan hoy, muchachos. El final de temporada de Walking Dead pareció un mal chiste de April Fools. ¿Ya lo viste? No lo vi porque yo sostengo que Walking Dead es una... No, y por favor no cuenten nada si alguien No sé nada, pero dice acá que parece que... Se mueren todos. Mal. No, digo... basta. Era una joda, no había zombies. En la página, en una página oficial decían que hoy mueren 27. Que ayer morían 27 no personajes. 27 de vuelta, ¿viste? Jugar. Otra vez que jugar. No hay ni 27 personajes en la serie, por favor. Si contás a los de Woodbury, sí. Sí, bueno, seamos buenos. Walking Dead a mí me parece que está muy sobrevalorada, como es la única serie de zombies que hay, todo el mundo la ve, y es de esas series que ve gente que no ve series. Por lo tanto dice que está buenísima. Tiene muchos huecos, tiene muchos fallos, tiene un ritmo horrible, actuaciones pedorras. En el lugar del crítico de cine que estoy de acuerdo que son las peores actuaciones de la historia. Vi la primera temporada nada más. Si traen un británico para ser de sureño, ese es el protagonista, ya de entrada está mal, muchacho. Digo, la pastilla para Willis, el Lister. Sí, por favor, loco. No, están todo bien, digo, yo también la veo, pero me parece que la gente está muy inflada con The Walking Dead y después se decepciona porque ve que no suceden cosas. Como la vida no me gusta pecar de snob. Yo no soy de esas personas que no le gustan las cosas que le gustan a todos, pero The Walking Dead me parece que no va. Pues no la vi. No la vi. Me parece muy bien. Vamos con lo nuevo de Paramore. Sí, tenemos otra canción para estrenar. Paramore viene a la Argentina el 20 de julio, creo que es la fecha, sería el concierto en el Malvinas Argentinas. No es April's Fool. Paramore vuelve a Buenos Aires, Ankle Biters. Mirá, te comen los tobillos esta canción. Así se llama este tema, lo nuevo de Paramore. Después vamos con el final de Two Door Cinema Club, la entrevista que hizo Wills. Volviendo a Beacon, su segundo álbum, ¿sienten que había mucha presión sobre ustedes? ¿Sienten que había demasiada expectativa? Creo que al principio estábamos listos para escribir y solo sentíamos presión de nosotros. No firmamos ni pertenecemos a ninguna discográfica grande que nos pudieran poner cosas. Firmamos con compañías independientes en Estados Unidos, Europa y Australia. estábamos listos para escribir un buen disco. Así que no tuvimos tipo de canción o graben esto de nuevo. Nos fuimos a las afueras de Londres para escribir y no dejamos que nadie lo escuche. Le mandamos un par de demos al productor Jack Knifley y le gustaron. Después fuimos a Los Ángeles para grabar y terminarlo. No dejamos que lo escuche nadie. No nos gusta que la gente escuche nuestro trabajo a menos que esté completamente terminado. Pero no sentimos mucha presión. Probablemente tuvimos que haberla sentido. Estábamos tan emocionados por volver al estudio que no importó. Si tenés un primer disco exitoso, la presión se puede volver terrible. Muchas veces las bandas se apuran a sacar un segundo disco y no están listas. Todavía tienen la misma mentalidad que en el primero. Pero nosotros estábamos realmente preparados para escribir nuestro segundo álbum. ¿Pasás mucho tiempo en Twitter? ¿Le prestás atención a lo que tuitean tus fans? Definitivamente, Alex no lo usa mucho. Sam y yo tenemos nuestras propias cuentas y yo me encargo de la cuenta oficial de la banda. Así que estoy tuiteando todo el tiempo. Pero le damos mucha importancia a lo que nos dicen. Siempre recibimos mensajes como vengan a la Argentina y esas cosas. Me encanta que nos digan, hey, tocan esta canción, o cosas como, ¿por qué estás vestido así? Pareces un perdedor. Pero la mayoría dicen cosas lindas. No me gusta la idea de alguien en una oficina, en una discográfica, poniendo palabras en nuestra boca y hablando por nosotros. Twitter es nuestra voz, es como nosotros hablando. No nos gusta la idea tampoco de venderles cosas a nuestros fans todo el tiempo. Más allá de a veces tuitear que vamos a tocar en tal lugar y dónde pueden comprar los tickets, tratamos de generar charlas con nuestros fans. Somos conscientes que no solo tenemos que venderles cosas. Eso es lo que hacen muchas bandas, solo escriben dónde pueden comprar su merchandising. No hay personalidad ahí, todo es vender. Esa es la manera errónea de tratar a tus fans. Nosotros queremos conversar con ellos. ¿Dirías que la relación entre los fans y los músicos cambió con las redes sociales? ¿Hay como una línea directa ahora? Seguro, creo que la personalidad del rockstar misterioso y evasivo de hace 20 años ya no puede existir. Ya no podés generar misterio. No digo que sea bueno o malo, digo que es un hecho. Antes mandabas una carta que llevaba a la compañía o a la discográfica y que terminaba en un buzón perdido. Esa era la línea más directa que había. Pero ahora la gente tiene más contacto y mientras más tenés, más querés. Por lo tanto, ahora cuando van a ver un show o un festival, no solo quieren ver a la banda, quieren que den todo. Quieren ver un show con efectos, con todo incluido. Es la naturaleza del ser humano. Mientras más interacción hay, más fácil es para los fans conectarse y más el artista tiene que darles. Creo que eso es importante. La relación entre fans y artistas ahora es más fuerte. Antes tenías que ser el fan más loco y obsesionado para saber cada detalle de la vida personal de un artista. Ahora cualquier fan promedio puede saber qué comí hoy. No es ni malo ni bueno. Es un hecho. Van a estar tocando en un gran festival acá en Buenos Aires. ¿Les gusta tocar en festivales? ¿Todavía les sorprende tocar ante tanta gente? Creo que es una sensación increíble subir al escenario y tocar ante miles de personas. No es algo que hacemos todos los días. Ahora tenemos más confianza que antes. Solíamos tener problemas, casi que pedíamos perdón por nuestro éxito. Tocábamos en grandes festivales y sentíamos que no teníamos que estar ahí, que no lo merecíamos. Creo que no tocábamos del todo bien porque pensábamos que alguien nos iba a venir a sacar de escenario o a camarines y nos iba a decir, no tienen que estar acá. Pero en el último tiempo nos dimos cuenta que nos merecemos el éxito y nos merecemos tocar en estos festivales. La gente nos viene a ver y eso nos da mucha confianza. Es divertido ahora para nosotros y lo disfrutamos mucho más. Además del festival, van a estar dando un show mucho más íntimo en Buenos Aires. ¿Cómo se van a diferenciar estos dos conciertos? Solo quiero decir que eso es algo de lo que estábamos muy convencidos cuando decidimos venir a la Argentina. Estábamos decididos a no solo tocar en un festival, sino a hacer nuestro propio show. No fue algo que nos vimos obligados a hacer, sino algo que realmente queríamos hacer. En el festival vamos a tocar para miles de personas, pero va a ser lindo poder ver algunas de esas caras más de cerca en nuestro show. Tener un fan cara a cara, tenerlo más cerca, es una sensación que no se da en un festival. Es mucho más lindo y mucho más íntimo. Quisimos tener ambas experiencias. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. espacio publicitario.